En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hombre apareció de la nada, no recordaba ni siquiera su nombre, como si hubiera salido de un mundo y hubiera entrado en este sin memoria, sin recuerdos, sin pasado, un auténtico viajero del tiempo. Las autoridades investigaron, quisieron averiguar algo sobre él, pero no había datos, no pudieron. Manuel Carvallal, ¿quién era? Ni siquiera el FBI fue capaz de resolver este enigma de este hombre que aparece desnudo, inconsciente, al lado de unos contenedores de basura. Y una de las historias más sorprendentes que hemos escuchado mucho tiempo. Sobre la que después nos vas a hablar, ¿no? Sobre después revelaremos el desenlace de esta sorprendente historia. Esto es La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica está Nacho Arias, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección, con unos contenidos espectaculares que esperamos que os gusten y con los que vamos ya mismo. Y tomad en nota, Almohadilla Rosavientos es nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Y además ahí en nuestro perfil y con Almohadilla Rosavientos también tenéis una encuesta como todos los domingos para que participéis, para que nos deis vuestra opinión. Es sobre la telepatía. ¿Habéis tenido alguna conexión en ese otro idioma en alguna ocasión, alguna vez? Esa pregunta está ahí, está en Twitter y queremos saber vuestra opinión. Y os preguntamos eso porque va a ser una de las noticias de esta tertulia. Os vamos a contar la historia de un científico que investigó a los miembros de una tribu que mantenían contacto a sus jefes con lo que ellos llamaban el otro lenguaje, el lenguaje de la mente, en nuestro idioma, la telepatía. La tertulia Zona Cero con Manuel Carvallal, a quien ya habéis escuchado, con Juanjo Sánchez Oro, con Lorenzo Fernández y con Josep Guijarro. Os hablaremos con ello de la reaparición del Mothman, lo que se ha averiguado también del Área 51 gracias a Google Earth, gracias a las modernas técnicas. Y también os hablaremos del misterio de la muerte. Vamos a intentar contaros lo que todavía nadie ha sabido definir y determinar, en qué momento se produce la muerte. Además, tendremos los ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Con ella hablamos de la mansión de Buchester en el Reino Unido, en Inglaterra, en el corazón del Reino Unido. Y recibiremos, por supuesto, a Ana María Vázquez Ois. Hoy hacemos otro juicio a la historia con ella y sentamos en el banquillo a una diosa egipcia, Hatshepsut, y nos va a contar ella lo que se ha averiguado sobre este personaje, lo que se ha averiguado gracias a su muela. Y también os contaremos todas las noticias del mundo que se está abriendo, el mundo que ya ha empezado, el mundo de la era digital, con Javier Sevillano, con quien nos preguntamos qué hacer con la caca en el espacio. Y es que los astronautas, cuando salen, también tienen que hacer eso. Que, por cierto, esta semana ha fallecido uno de los grandes, uno de los astronautas importantes, pioneros en la búsqueda de lo que hay más allá de la Tierra, uno de los primeros hombres en salir al espacio. John Glenn ha fallecido, uno de los primeros astronautas, un auténtico héroe, un personaje icónico, un personaje del que hemos hablado en alguna ocasión y que hoy también mencionaremos, por supuesto, por su fallecimiento a los 95 años de edad. Ha muerto John Glenn, el astronauta, un auténtico héroe de las estrellas. La 1:37, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y Silvia Casasola, que también nos va a comentar algo que se ha descubierto, que era mucho más joven de lo que se creía, el virus de la viruela. Pues sí, fíjate, se decía que incluso se tenía que remontar a 11.000 años antes de Cristo, y ahora resulta que lo están situando entre el siglo XV y el siglo XVI. Y todo ha sido gracias a una momia. Una momia hallada en Lituania y pertenece a un niño de 4 añitos, nada más y nada menos. Bueno, como sabéis, la viruela es la única enfermedad humana erradicada, al menos eso es lo que declaró la Organización Mundial de la Salud oficialmente en 1980. Solamente se encuentran muestras en 2 centros, en 2 laboratorios, que uno está en Estados Unidos y otro en Rusia. Y además la viruela era tan mortal que se la considera una de las mayores pandemias que sufrió la humanidad. Se cuantifica en más de 300 millones las muertes que ha sufrido la gente por viruela. Luego seguiremos contando porque tiene la cosa bastante historia. Y no sé si 300 millones, pero muchos mensajes a través de Twitter. Fue trending topic el pasado jueves por la noche. Lorenzo Fernández, el programa de televisión que tú hacías y que se estrenó el pasado jueves. Buenas noches, sí, la verdad es que tú sabes que yo soy un auténtico paleto en todo lo que tiene que ver con redes sociales, con lo cual ese día yo creo que todos los miembros del equipo estábamos absolutamente entre descontrolados, emocionados y sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Porque como bien dices, enigmas de nuestra historia en esta primera emisión dedicada a la investigación del Santo Grial, donde participaban, entre otros, aportándonos su sapiencia el gran Juanjo Sánchez Oro, bueno, pues fue trending topic, estuvo en el número 2 de las tendencias de ese día en Twitter. Y muy contentos, ¿no? Y preparando ya la siguiente emisión, que llegará este próximo jueves a partir de las 10:30, donde nos vamos a hablar, pues también con Juanjo, vendrá Ana María Vázquez Oiz, nos visitarán y haremos una investigación junto a 2 buenos amigos del programa, que son tanto el arqueólogo Claudio Lozano como el geólogo José Antonio Morales, catedrático de Geología de la Universidad de Huelva. Con ellos hemos ido a un lugar muy determinado del Golfo de Cádiz para intentar demostrar que detrás de ese mito de la Atlántida hubo un evento absolutamente real que pudo dar pie a la creación del mismo. Hemos encontrado cosas sorprendentes a más de 12 metros de profundidad. Y vamos a demostrar, como decía el propio Claudio Lozano, que hace más de 7.000 años hubo una civilización desconocida que nos obligaría a reescribir la historia, que en plena edad de piedra ya trabajaba, entre otras cosas, los metales, como decía Platón, que hacían, por ejemplo, los atlantes. Y mucha gente que se lo ha perdido aún tiene la ocasión de ver ese primer programa y luego el segundo, el próximo jueves, y así todos los jueves a las 10:15, ¿no? 10:30. Empezamos 10:30 en Discovery Max, lo que ahora es D-Max, pero también a través de la propia web de Discovery Max, pues pueden ver ya ese primer capítulo, como te digo, dedicado al Santo Grial. Será el próximo jueves y también pueden, si se perdieron ese primer programa, a través de la página web, ahí están de Discovery Max. Y nosotros también estaremos el mismo jueves a partir de las 10:15, pues en Facebook, Twitter, Instagram, en el caso de Twitter con el hashtag almohadilla enigmas historia, y estaremos colgando pues lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Ese material inédito, muchas veces porque, claro, un programa pues como tanto de radio como de televisión está ceñido a una cosa que se llama tiempo, ¿no? Con lo cual no cabe todo lo que quisiera uno meter. Aprovechamos estas nuevas tecnologías para meter ese material que se ha quedado fuera, también para meter, por supuesto, los making of, las anécdotas, que hay muchas. Ya contamos la semana pasada que buscando la Atlántida os dije que se nos hundió el barco. Lo que no os dije es que el segundo barco también empezó a hundirse. Pero bueno, en este caso se quedó a flote, menos mal, porque ahí ya estábamos a 4 millas náuticas de la costa de Huelva, en este caso. Pero en fin, que fueron muchas las anécdotas y eso lo van a poder ver, seguir a través de Twitter, pero en fin, lo importante es que estaremos en emisión jueves 10:30 en D-Max. Y hay mucha gente que está participando en Twitter, también en esa encuesta en la que os preguntamos, ¿habéis tenido telepatía con otra persona? Hasta ahora los resultados están muy igualados. El 49% dice que sí, el 51% dice que no. ¿Tú, Josep Guijarro, has tenido alguna ocasión telepatía? ¿O has sentido que te han leído el pensamiento? ¿O has leído el pensamiento de alguien? Hombre, esto te va a parecer, como te diría, un poco de Antoñita la Fantástica, pero os puedo asegurar que es absolutamente cierto. Durante mi adolescencia, yo estudié en un instituto de bachillerato, el EGARA, que hoy día es el cuartel general de los Mossos de Escuadra. Dicho lo cual, durante, no sé si era primero o segundo de bachillerato, llevábamos a cabo muchas experiencias psíquicas. Yo ya apuntaba maneras en esa época. Y he de decirte, yo nunca he recibido ningún mensaje telepático, pero sí los emitía. Y te puedo decir con absoluta seguridad que con una de las muchachas con las que allí llevábamos a cabo experimentos, la telepatía era del 100%. Quiero decirte que tú le podías soplar por entero un examen desde la puerta teniendo las preguntas y textualmente escribía aquello que dictabas. Aquello despertó tal mosqueo en los profesores que nos llevaron a jefatura de estudios para saber qué demonios estaba pasando. Y cuando le dijimos que estábamos llevando a cabo experimentos telepáticos, bueno, quisieron quitar hierro al asunto. O suspendieron a todos. No es posible, ¿no? Efectivamente. Pero os puedo asegurar que aquello era bajo hipnosis, cierto es, pero los mensajes telepáticos eran 100% fidedignos. Muchos se querrían apuntar, ¿no? Dirían, ahora se llama así, con que experimentos telepáticos. Yo voy. Bueno, unos utilizaban la radio como chuleta, pues nosotros la telepatía. Hasta ahora, no dejaba rastro. Hasta ahora, como digo, la encuesta en Rosa Vientos, en nuestro perfil y también en Twitter con esa etiqueta, da un resultado muy igualado. Y hemos formulado esta cuestión, esta pregunta, por la información que nos va a contar ahora Juanjo Sánchez Oro, una información que nos remite a una tribu, a ese otro idioma, así decían ellos, ¿no? Sí, es una historia muy curiosa que acaba de sacar otra vez National Geographic esta semana, y esa es la biografía de uno de sus mejores reporteros, que además se llama Loren. Anda. Es Loren McIntyre. Y este Loren McIntyre murió. Es el irlandés. Sí, es mi primo. Es el primo o el escocés. El primo desconocido. De Loren, sí. Murió en 2003, pero antes de morir, bueno, era un auténtico, como él se definía, un yonki de la exploración. Como digo, fue uno de los mejores fotógrafos, de los mejores reporteros, sobre todo de América del Sur. Fue uno de los que estuvo persiguiendo cuáles eran las fuentes del Amazonas. Y más o menos, además, lo localizó, encaja perfectamente. Claro, claro, vamos. Lo que tenemos en la familia. Es su clon. Sí. Sí. Pero lo que han rescatado de su biografía es un episodio que él no le quiso dar demasiada divulgación, a pesar de que realmente tiene una extrañeza descomunal. Él, a finales de los años 60, justo en el año 1969, se enteró de que había una tribu de no contactados en la zona del Amazonas, en la zona de entre Perú y Brasil, me parece que era. Y resulta que bueno, se enteró porque había habido el informe de un piloto que simplemente había sobrevolado una zona de la selva, y en un claro de la selva había localizado un pueblo y pensaban que realmente podía ser la villa donde vivían los Mayoruna. Esto de Mayoruna es un pueblo que se dice que son descendientes de los jaguares, ¿no? Y porque llevan así también una especie de, como reproducen, ¿no? Lo que serían los bigotes. Los bigotes del jaguar. Y entonces, bueno, pues él fue con un hidroavión, se plantó allí, fue con un guía, por supuesto, que iba a actuar un poco de intérprete ante lo que se pudiera encontrar. El problema es que el guía enseguida empezó a tener malaria. Y entonces lo que hizo fue el piloto del hidroavión decir, bueno, lo voy a devolver y luego dentro de 2 días regreso a por ti. A ver si en estos 2 o 3 días puedes hacer contacto con la tribu. Entonces lo que ocurrió es que efectivamente enseguida hizo contacto con la tribu, aparecieron estos integrantes de la comunidad Mayoruna, y se fue con ellos, les entregó una serie de espejos, un poco para camelarse los espejos, unas ropas. Parece que, bueno, por el lenguaje de gestos cayeron bien y se metió con ellos en la selva, con tan mala suerte que perdió el camino de regreso al hidroavión. Y a partir de ahí tuvo que convivir con ellos 3 meses. Toma ya. 3 meses en los cuales la peripecia es enorme, porque poco a poco tuvo que irse desprendiendo de todos sus objetos occidentales. Le quemaron las zapatillas, la ropa, la cámara que llevaba y el carrete se la destrozó un mono. De hecho, lo que hacían era, esta comunidad, una de las cosas que hacía era cazar monos, ¿no? para alimentarse de ellos. Y la cuestión está en que se dio cuenta también que su propia presencia dentro de esta comunidad, en la cual no tenía ningún tipo de lenguaje común, compartido, para entenderse, todo era puramente gestual, se dio cuenta de que su propia presencia de alguna manera ya generaba ciertos conflictos. Y hasta el punto de que hay una persona que era como el líder de los que peor le caían, que era, él lo apodó Mejillas Rojas por la pintura que utilizaba en la cara. Esta persona en un momento dado, Mejillas Rojas se lo lleva por la noche, le dice que va a ir a cazar, que le va a enseñar a cazar con antorchas, y se lo lleva a un punto de la selva donde lo empuja y lo tira a una zona donde había espinos, pensando que ya iba a morir. Al cabo de 2 días le recupera a la otra parte de la tribu, la que era más amable con él, y lo devuelven a la comunidad. Cuando regresa a la comunidad se encuentra que han matado a Mejillas Rojas como ejemplo de cómo se tiene que, por si hay algún tipo también de disidencia a partir de ese momento. En ese momento también es cuando él se da cuenta que de alguna manera sintoniza con la tribu y con el jefe, con el líder, la persona más anciana de la comunidad, al que él apoda, este explorador, McIntyre, lo apoda como Lapa, por un montón de rugosidades y de verrugas que tenía en la piel. Lo interesante del caso, la verdad es que no tenía mucha, lo más curioso es que él empieza a entenderse con este anciano a través de lo que él denomina un fenómeno de radiación. Y es pura telepatía. Se da cuenta que entra en una comunidad de conocimiento compartido y a partir de ese momento puede escuchar los pensamientos de Lapa, de este personaje. Y gracias a esa comunicación que tiene con él, se da cuenta de que toda la comunidad se estaba desplazando continuamente. Él no entendía muy bien por qué se desplazaban de un lugar a otro, porque lo que hacían era vivir prácticamente como nómadas, iban montando y desmontando el campamento, pero no encontraba demasiado el sentido, y a través de esta comunicación telepática se entera de que lo que están haciendo es una especie como de viaje mágico en busca de unos orígenes primitivos donde los seres humanos vivían con absoluta tranquilidad, sin miedo, y no necesitaban demasiado el lenguaje para comunicarse entre sí. Bueno, él vive toda esta experiencia durante estos meses, con un montón de anécdotas también que van narrando, y al final lo que ocurre es que hay unas inundaciones y aprovecha esas inundaciones para agarrarse a un tronco y dejarse llevar por la corriente hasta que ya consigue llegar a un lugar donde, bueno, ya le rescatan y vuelve a Occidente. Claro, él nunca contó nada, no tenía ningún tipo de prueba de esto, simplemente hizo los informes para National Geographic, pero no tenía ninguna documentación gráfica, ¿no? Porque ya digo que se le había roto la cámara. Entonces él simplemente quedó con esta anécdota y solamente la había comentado con pequeños grupos de amigos. El caso es que tiempo después, en el año 77, ya pensando que quizás esto podía haber sido una alucinación, porque él había estado luego con otras 30 y tantas tribus en sus, ¿no?, pues sus aventuras exploratorias, ¿no? Pero nunca, siempre le quedó al final la duda de decir, bueno, estaría alucinando, me falla la memoria. Bueno, pues volvió a buscar a ver si quedaba algún tipo de individuo perteneciente a esta comunidad o contactar otra vez con los Mayoruna. Y en el año 77 encuentra a personas que pertenecen a esta etnia, y es ahí donde se entera, personas que ya se habían integrado, digamos, al mundo occidental, por así decirlo, y se encuentra con que le informan que parte de la comunidad se había metido en la selva más profunda, pero otra parte se había, como decimos, integrado en el mundo urbano moderno. Y había reconocido incluso a un miembro de esa comunidad, que perfectamente sabía quién era, y le pregunta si todavía sigue funcionando el lenguaje este de la radiación, y le dice que sí, que lo hablan, pero que solamente lo hablan los ancianos. Entonces él, bueno, se queda satisfecho, pero ahí queda la historia. Entonces esta persona, hubo luego un periodista que hizo su biografía, rescatando pues todo lo que ha sido uno de los, ya digo, uno de los mejores reporteros de esta revista, de esta publicación, y queda el episodio este que él nunca supo realmente a qué pudo responder, si estaba quizás alucinando, si él dice, además en algunas entrevistas que he ido mirando por ahí, dice que él entiende que igual que ocurre con los escaladores, que tienen una serie de síndromes, ¿no?, que les hacen alucinar, el fenómeno del que hemos hablado tantas veces del tercer hombre, que no se sabe realmente a qué responde, pues él pensaría que a lo mejor una situación de absoluta incomunicación, de aislamiento, de ansiedad, a lo mejor él pudo tener la impresión de que realmente estaba conversando con ellos, o que sobreinterpretaba los gestos de los demás de alguna manera, y creía que entendía lo que realmente eran interpretaciones suyas. Pero bueno, no se sabe realmente si eso no es, porque Al final el testimonio que queda es esto, y el miembro de la tribu del 77 tampoco ha ido más allá de ese breve diálogo que mantuvo con él, ¿no? La verdad es que es una historia apasionante que nos demuestra bien a las claras cómo eso existe sin la contaminación cultural que puede existir y que puede haber en el primer mundo, en el mundo occidental. Ellos no sabían absolutamente nada, no jamás habían oído la palabra telepatía, pero todos entendemos que se referían a eso. Por cierto, insisto, tenemos una encuesta en Twitter. ¿Has tenido telepatía con otra persona? Cuando se ha empezado a hablar, había un 51% que decía que no, y evidentemente tu exposición ha sido perfecta y la gente responde en contra. No existe, y estamos en los tiempos en los que se lleva la contraria, y que la tecla está para eso, ¿no? El 54% luego ha ido al 53%, ahora es el 54% los que dicen que ¿y no? Si fuera un referéndum, peor. A mí me gustaría saber, no es una pregunta ni mucho menos con un doble sentido, me gustaría saber qué estuvo consumiendo este hombre durante esos meses. No es broma, sí, lo digo en serio, porque evidentemente este hombre se tuvo que alimentar de algo y seguramente ese alimento de lo que le proporcionaba la propia tribu. No sabemos hasta qué punto, en un momento determinado, pues este hombre pudo tener acceso o consumió algún tipo de lo que ellos denominan planta de poder, que le provocara un estado alterado de conciencia. Bien sabéis, lo hemos comentado muchas veces, que eso es lo que se utiliza especialmente en estas zonas de selva, pues para intentar contactar con sus dioses, para intentar contactar con el jaguar, para intentar contactar en otras partes de esa América verdaderamente fantástica, pues con el cóndor, en fin, que ellos creen que esa conexión es real. Yo no sé hasta qué punto en un momento determinado este señor pues se alimentó de lo que tenía al alcance, que seguramente era lo propio que consumían quienes estaban durante ese tiempo con él, y hasta qué punto no le pudo provocar un estado alterado de conciencia que pudo facilitar que esa experiencia pues fuera más real que ilusoria. Sí, bueno, estamos que entonces que no solamente era un yonki de la exploración, sino otro tipo de yonki. Pero también. Vamos a ver, es que este tipo de exploradores generalmente siempre se dice lo mismo, ¿no? Todo lo que sea gratis hay que probarlo, ¿no? Sobre todo y allá, cuando allá donde fueras, a lo exactamente, que quieras, ¿no? Josefa, hombre, a mí me hubiese encantado que hubiese sucedido como en el guerrero número 13, que hubiese estado ahí todo el rato como estaba calladito, aparte del lenguaje telepático, y que justo a los dos meses ya hablara de seguido porque había aprendido el idioma según había estado escuchándoles. Hombre, yo lo que tengo, sí que yo tengo recopilado ya por curiosidad, ¿no? Muchos casos de este tipo de antropólogos, de etnólogos que se sumergen en una serie de etnias y les pasan episodios que podríamos llamar de paraantropología, ¿no? Y ellos los apuntan, los anotan en cuadernos de campo sin darle mayor importancia, pero que de alguna manera confirman empíricamente las creencias de esa propia etnia, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que he traído que es de Evans Pritchard, que es uno de los grandes también antropólogos del siglo XX, y él estuvo con los Azande. Y él narra un episodio cuando habla de la brujería, porque en ese pueblo describen la brujería como una especie de mal que hace el brujo a otro individuo, pero que se manifiesta de manera como material a través de una especie de luz, de bola de luz o de llama. Y él dice que la vio, que una noche cuando él estaba en su choza, sale un momento y de pronto ve una llama que va volando y se introduce en la casa, en la vivienda de otro individuo. Y a la mañana siguiente, una de las personas que vivía en esa casa murió. Entonces, claro, cuando él preguntó en el entorno qué es lo que él había visto, todos le confirmaron, bueno, está claro, es que eso es la brujería, ¿no? Y eso demuestra también cómo cada sistema de creencias se basa en una serie de experiencias. Hace no mucho tiempo, bueno, estuvimos haciendo un club del misterio sobre los yin, hablábamos de cómo dentro del mundo musulmán entienden que las posesiones de los cuerpos se producen a través de estos genios invisibles, pero que además son muy particulares porque tienen religión. Y gran parte del exorcismo consiste en convertir al genio a la religión islámica. Entonces, es muy interesante porque eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando nosotros desde Occidente tratamos de universalizar determinados fenómenos paranormales y pecamos de soberbios. Claro, nos miramos el ombligo, nos damos cuenta de que realmente cada comunidad, cada etnia, cada cultura ve confirmada su universo de creencias sobrenaturales por unas experiencias propias. Pero claro, son contradictorias. Los mundos sobrenaturales de unos pueblos con otros son bastante contradictorios entre sí. Lo que pasa es que para intentar llegar a esa base, a ese sustrato, a ese fondo que puede provocar que esa gente crea lo que cree, es que la única forma es conviviendo con ellos. Citabas a Evans, pero es que se podía citar, por ejemplo, a Marcel Griol, ¿no? Él, en su libro Dios del Agua, pues narraba las conversaciones que tuvo con ese sabio Ogontomeli, se llamaba, de la tribu de los Dogón, y fíjate lo que cuenta que vivió. Pero es que tampoco tenemos que irnos muy lejos. ¿Cuántas veces ha salido en la tertulia el nombre de Jordi Magraner? Es que este hombre fue durante prácticamente 20 años de su vida a convivir con los Fadans al norte de Pakistán, en la región de Chitral. pensando que cuando se hablaba del Barmanu, de ese yeti de esa zona de los Himalaya, era una leyenda, y él mismo acabó reconociendo no solo obtener pruebas. De hecho, se iba a desplazar un laboratorio móvil para intentar dar con este homínido. Él pensaba que se trataba de un homínido desconocido hasta ese momento, sino que incluso él, en sus escritos, reflejaba cómo en noches especialmente silenciosas había oído los alaridos de este animal desde la alta montaña, tal y como los definían los habitantes de esa zona, no desde ese momento, sino desde hacía generaciones. Por lo tanto, la única forma de saber si eso es real, si hay un sustrato, es estar allí y convivir y pasar no meses, sino posiblemente durante mucho tiempo, años. Y es probable que entonces esa soberbia tan propia del primer mundo se nos vaya al garete. Yo solo quería dar un apunte anteriormente, y es que podría deducirse de las palabras de Juanjo que hablar de este mundo al que accedemos a través de sustancias psicotrópicas pues es una ilusión, pero a lo mejor lo que nos obliga a escribir es que es la realidad. Claro. Porque muchas de las cosas que se llega a nivel de conciencia con un acceso a través de una determinada sustancia, lo que prueba es que esa sustancia lo que hace es llevarnos a otros estados de conciencia que no son más ni menos reales que el que tenemos hoy día o el que estamos en este momento. Y esto es muy importante destacarlo. Tú lo sabes, Josep, para ellos, cuando hablas con un chamán y te dice que utiliza este tipo de plantas, para ellos es el mecanismo para abrir lo que definen claramente como lo que une, el puente que hay entre lo visible y lo invisible. Y lo invisible es tan real como lo que tenemos a simple vista, que a veces no es real. Yo, la verdad, yo es que ser siempre sí. El mono en discordia. Venga. Pero el que rompió la contraria, el que rompió la cámara de mi primo, ¿no? No la contraria, es que creo que siempre que tocamos este tema nos olvidamos de un elemento importante. Es cierto que existe una realidad criptozoológica y casos como magnesio muy interesantes. Es cierto que el consumo de sustancias alucinógenas te hace vivir en otra realidad y muchos lo hemos experimentado. Pero además de todo eso, los chamanes, los brujos, desde Chavín de Guantar hasta la corte del faraón Keops, fueron los inventores de la magia. Y cuando digo magia, me refiero a la prestigitación. Sí, sí, Lorenzo. ¿Y estaban con la magia de Borrás los chamanes? Pues el papiro Huéscar es el documento de ¿con cuántos chamanes has estado en tu vida, Manuel? Pues con un muchos, ¿verdad? Porrón y medio, más o menos. Todos. Y todos eran prestidigitadores, mira, Manuel. Tú has tenido muchas experiencias, hombre. Alguna de las experiencias más estremecedoras, o sea, yo no sé si te conté alguna vez la historia del la diabla con cuatro pechos en Haití. Tremenda. Una gran diabla. Hablando de la realidad. Una gran diabla. Eso sí que era algo de otro mundo. Experiencia telepática fue aquella. No, esa fue real. Que esa es la realidad. La realidad es una cuestión que presentaba Josep. Cada uno tiene su respuesta. La realidad, por lo menos para mí, es aquello que no tienes. Ahora escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esto es Onda Cero, esto es La Rosa de los Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, es nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter. Decía que la realidad es aquello que no tienes, pero en esa realidad también están las diablas con cuatro pechos, Manuel, que nos has mencionado antes de las noticias de las dos. Y dos metros de estatura. Sí. Bueno, yo creo que de esas hay algunas, de las de cuatro pechos, te puedo asegurar que no, que sí que forman parte de la realidad. Y ahora nos vas a hablar de otra, de la realidad extraña, de la que venía un personaje sobre el que no se sabe nada, un auténtico viajero en el tiempo, un viajero de la nada, un viajero de otra realidad. Eso parecía la historia y así permaneció durante pues algo más de 10 años, porque lo que ocurrió el 31 de agosto de 2004 fue el preámbulo de un enigma que trajo de cabeza a todos los servicios policiales norteamericanos, al FBI y a muchos, a toda una legión de investigadores aficionados que se implicaron en el caso. Esa noche, un empleado de un restaurante de estos de comida rápida en Richmond Hill, en Georgia, sale al callejón donde están los contenedores de basura para dejar los restos, las sobras del día, y se encuentra con un hombre inconsciente, desnudo, que no es capaz de decir ni su nombre ni quién es, identificarse. Avisan a las autoridades y ahí comienza una investigación que se prolonga durante meses, en los que este hombre se negaba inicialmente a comer y beber, permanecía casi todo el tiempo con los ojos cerrados. Por fin consiguen sacarle algunos recuerdos, muy pocos, porque él incluso decía que al mirarse al espejo no se reconocía, no reconocía la imagen que le reflejaba el espejo, y que lo que le sorprendía es verse tan mayor. O sea, os imagináis la situación, ¿no? Amanecer, despertar de repente en un paraje que no conoces, desnudo, no recordar tu nombre, quién eres. ¿Habéis, alguno de vosotros ha tenido alguna vez una amnesia? De aparecer desnudo. Una mala noche. Una experiencia de amnesia, un golpe fuerte en la cabeza y un fragmento. Yo sí lo pasé hace muchos años y la verdad es que es una situación... ¡Con una diabla! ¡De cuatro! No, eso lo recuerdo, eso lo... Tengo una huella imborrable en la memoria. ¿Eso lo recuerdas? Sí. Joder, como para no recordar. Le dejó chamuscado la diabla. Menuda nochecita nos dieron ahí. Con los cuatro pechos, ¿no? Pues el tipo este, él solamente recordaba, fíjate qué curioso, que había nacido justo 10 años antes que Michael Jackson. Creía recordar que su nombre era Benjamin, y ese es el nombre con el que se clasificó el caso, y durante años, a pesar de que el FBI solicitó la colaboración ciudadana, se pusieron anuncios en los medios de comunicación, un montón de investigadores amateur intentaron identificar a este tipo. Estamos hablando del año 2004, no estamos hablando de Kaspar Hauser, ni todo el mundo hoy por hoy tiene un rastro digital, ¿no? Bueno, pues este hombre ni siquiera tenía un rastro digital. No tenía Facebook, no tenía Twitter, no aparecía ningún registro, no estaba fichado, con antecedentes, una cosa verdaderamente sorprendente. Era, dice la prensa de la época, como si hubiese llegado de un platillo volante. Lógico, ¿no? Sí, parecía un viajero en el tiempo de estos. Hasta tal punto que el FBI tira la toalla. Y siendo, apareciendo en la lista de desaparecidos del FBI, es paradójico porque en realidad sabían dónde estaba, ¿no? Estaba localizado en un hospital determinado, pero aparecía como un personaje no identificado. Bueno, pasan los años y finalmente todos los investigadores tiran la toalla, el FBI tira la toalla y no se consigue averiguar la identidad de este personaje. Solamente una enfermera, Kathleen Slater, decidió seguir ayudando, permanecer en la investigación, y por fin en el 2007 consigue que este tal Benjamin acuda a un programa de televisión muy mediático, con mucha audiencia en Estados Unidos. Allí se contrastan los análisis psicológicos a los que había sido sometido, porque en algunas ocasiones algunos criminales, algunos delincuentes que quieren borrar su pasado, fabulan y se presentan como si hubiesen sufrido una amnesia y no recordasen nada, ¿no? Sin embargo, según los análisis psicológicos, este tipo decía la verdad. Bueno, a pesar de esa presencia en los medios de comunicación, tampoco se consigue averiguar quién es. 2 años más tarde, en el 2009, esta enfermera, Slater, contacta con una detective genealógica, una experta en investigación genealógica, Colleen Fitzpatrick, que además había sido muy, muy mediática cuando consiguió identificar el cadáver de un niño encontrado en el Titanic un siglo después del hundimiento, a través de la investigación de ADN, de la investigación genética. Ella empieza a trabajar con esos mínimos fragmentos que quedaban en la memoria de Benjamin, que había nacido 10 años antes que Michael Jackson. Él recordaba que era de derechas, que había sido un tipo de ideas de derechas. Recordaba que el presidente de Estados Unidos era... Joder. Benjamin. El de la guerra. En ese año, George Bush. George Bush, hijo. Exactamente. Y muy poquito más. Y prácticamente no recordaba nada más. Pero tampoco consiguen sacar nada. En el año 2011, en febrero de 2011, o sea, más de 6 años después de su aparición, se va a vivir a Florida, donde un cineasta, John Wilstrom, plantea hacer un documental sobre su caso, le consigue un pequeño trabajo en un restaurante para que se gane un dinero para sobrevivir y continúa en el anonimato. 3 años después, todavía sin ninguna pista, han pasado 10 años ya desde su aparición, en 2014, un periodista de New Republic coge el caso y comienza a investigar. Y le dice una cosa muy interesante este personaje, este tal Benjamin. Le dice que él ya había tirado la toalla, que él era consciente de que nunca iba a recordar quién era, ni de dónde venía, ni nada de su vida, que lo único que le preocupaba era conseguir un poco de dinero para jubilarse, porque ya tenía 66 años y claro, no tenía ni pasado ni muchas proyecciones de futuro. Y futuro tendrá poco. Bastante poco. Y fíjate, hablando de jubilación, pero bueno. Fíjate qué frase tan interesante. Dice, si me hubiese tocado la lotería, yo lo mandaría todo al carajo y dejaría de buscar, dice. Sí, claro, como casi necesito todo el mundo. Dinero. No, pero fíjate lo que dice. Necesito dinero. Yo podría asegurar que fui secuestrado por alienígenas o que mi cerebro había sido lavado por la CIA y podría ganar mucho dinero con eso. Pero él lo que quería era saber realmente quién era, ¿no? Y por fin, en 2015... reaparece esta investigadora, esta experta en ADN, Fitzpatrick, que había estado siguiendo la pista genética, y localiza a un personaje, un tal William Burgess Powell, que habría nacido en 1951 y no el 28 de agosto de 1948, como creía recordar Benjamin. Se desplaza a Lafayette, en Indiana, localiza a su familia, identifican, al mostrarle las fotos, por fin identifican quién es Benjamin, en realidad es este tal William Burgess. Su hermano, Furman, explica que este personaje había sufrido unos abusos sexuales atroces por parte de su padre en su infancia, que no se van a detallar. Y por fin se consigue poner nombre y poner identidad más de 12 años después a este tipo que aparece de repente en un restaurante de comida rápido, desnudo y sin memoria. Ya, llamándose Burgess. Es lo que voy a hacer yo, claro, con ese apellido es lo lógico. Lo que él sufría al parecer es una cosa que se llama fuga psicógena o fuga disociativa, que puede producirse después de un trauma emocional muy grande, en este caso la violación por parte del padre, que me imagino que como trauma no está mal. De hecho, Benjamin, él decía cuando ya lo entrevistan después, que él había leído en algún sitio, él quería recordar que en algún lugar había leído que en hebreo antiguo ese nombre significaba querido hijo y que era una forma de suplir esas carencias con la figura paterna que nunca había tenido y que le habían llevado a, en un momento determinado de su historia, romper su memoria, borrar literalmente todo su pasado, como si resetease el cerebro, ¿no? Claro, según los investigadores, si la mente se hubiera defendido así ante la situación que vivió, ¿no? Claro, según esto, imagínate, todos los años hay miles de desapariciones en todo el mundo que nunca se explican. Y por otro lado, existen montones de tumbas colectivas en las que se entierra, se da sepultura a personas que nunca han sido identificadas y que, bueno, podían tratarse de casos por el estilo. Pero hay más paradojas o más moralejas que podemos sacar de esta historia. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI un hombre sea capaz de vivir durante 10 años de forma totalmente anónima, sin dejar ningún tipo de rastro, ni en Internet, donde parece que estamos todos fichados, ¿no? Pues no existía ningún rastro de este tipo, que no tenía redes sociales, que no utilizaba email, que no tenía teléfono móvil, y que de esa manera se había convertido realmente en un tipo totalmente invisible, ¿no? Hace unos días, no llegamos a comentarlo, pero hace unos días en Roma, creo recordar, apareció una niña que se identificó inicialmente, una niña sin memoria también, una niña de corta edad, rubia, de ojos azules, que hizo disparar todas las alarmas porque se creía que era Madeleine McCann, la niña desaparecida en Praia da Luz hace unos años, ¿no? Porque el parecido era similar. Sufría un tipo de autismo muy severo, pero en este caso, en cuanto a las fotos salieron en los medios de comunicación, apareció la familia y la identificó rápidamente. Sí, pero aún así llevaba 6 meses, esta chica llevaba 6 meses desaparecida, ¿eh? Claro, pero o sea, fíjate, que este tipo, 10 años. Y que lo que alucino un poco, porque ya me pongo desde el punto de vista de CSI, no tenía ninguna marca, ninguna cosa de haber ido al médico, porque claro, normalmente, pues incluso por el asunto de la boca, tener algún clavo, alguna cosita, nada, algún un pequeño sarpullido en la piel y nada más. Y además, en Estados Unidos, nosotros aquí tenemos un sistema médico, una seguridad social muy efectiva, pero en Estados Unidos, si quieres ir al dentista, pues te lo tienes que pagar. Y si quieres, además, que tengan los datos clínicos. Has puesto el ejemplo, el dentista, que sí, es lo único que no te cubre la seguridad social, pero bueno. A Manuel sí. No, pero el tema es que para que tú puedas pasar a eso que tú comentas, Silvio, tendrían que tener todas las bases de datos centralizadas con todos los expedientes clínicos, que aquí sí que más o menos está haciendo, pero si, como tú dices, tú vas a la sanidad privada, tendrán tus casos clínicos y no son compartidos por otros especialistas, a menos que luego lo soliciten, que es lo que luego pueden ocurrir cuando te cambian de especialista. Y sobre todo si este hombre había sufrido abusos por parte del padre, él se generaría un rechazo a poder confesar eso, por eso su mente se defendió sí. de esa forma. Entonces no acude al médico, como tantas personas que no denuncian, no acuden al médico, no dejan rastro de algo que les ha traumatizado. No, pero bueno, podrían haberle hecho alguna vez alguna operación, haberle sacado lo que tú dices, la dentadura o algo así, luego a partir de eso, pues buscar algún tipo de coincidencia, ¿no? Pero claro, para eso tiene que haber ese sistema centralizado. Lo que sí que también demuestra es que durante mucho tiempo este personaje ha sido materia prima para conspiranoicos. Claro. Han estado especulando mucho con el tema alienígena, con el tema de cómo nos controlan, y justo también demuestra cómo lo que tú decías, en esta sociedad que parece que estamos tan hipercontrolados, puede ocurrir todo lo contrario, que hay elementos que están fuera de control, o sea, que puedes mantener también bastante bien tu privacidad hasta cierto punto, ¿no? O sea, que eso también nos puede dar un poco de pensar, sobre todo para esas teorías que hay tan conspiranoicas extremas, que aquí, por ejemplo, pues también se han quedado retratadas. Bueno, aquí en España también ha pasado, ¿recuerdas? Uno de los casos paradigmáticos que medio se resolvió, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, ocurrió precisamente en tu tierra, Manuel, ¿recuerdas? El cadáver de Boisaca. Lo que pasa es que aquí en este caso estamos hablando de una persona que fue literalmente arrollada por el tren, una persona que iba con pesetas de entonces, iba con 16.000 pesetas en billetes muy dobladitos y con la ropa dos tallas superior a la suya, y bueno, pues parece ser que no atendió ni a las señales lumínicas ni sonoras que lanzó el tren. Se produjo la muerte de esta persona, y cuando llegó allí la policía, hay que decir que, por cierto, que el Departamento de Medicina Forense, de Medicina Legal de Santiago de Compostela, es uno de los más eficaces de Europa a la hora de resolver este tipo de casos, pues años después seguían preguntándose quién era este hombre que, al hacer los análisis dactiloscópicos, pues no estaba afiliado, los dientes eran muy extraños, tenía como si fueran todo incisivos, las orejas no tenían circunvoluciones, es decir, no tenían forma, en fin, era una historia verdaderamente extraña. En el lugar donde se produjo el accidente se encontraron una serie de círculos concéntricos alrededor de la vía, varios testigos aseguraron que durante la tarde habían estado viendo a este muchacho, 19, 21, 22 años más o menos, caminando como sin rumbo. Y lo cierto es que después del tiempo que ha pasado, que es mucho ya, estamos hablando creo que del año 84-85 cuando se produjo este accidente, pues no se ha vuelto a saber. Se barajó la posibilidad de que se tratara de un chaval que venía en un barco, pues que después de una noche de mucha fiesta andaba perdido sin rumbo, pero sin embargo, por mucho que se intentó profundizar en esta historia, no se llegó a descubrir quién era el cadáver de Boisaca, y ahí fue enterrado en el cementerio de Santiago de Compostela, pues prácticamente en una tumba que no lleva nombre. Yo no sé, pero especulando, igual voy a decir una barbaridad, pero igual que para ciertas mascotas les pone un tipo de microchip, pues no sé si este sistema o cualquier un sistema un poquito no que fuera tan agresivo, para estos niños que desaparecen, que fueran a cualquier otro centro médico, si tuviesen... Existen ya, hay empresas de seguridad privada, sobre todo para empresarios, para gente de grandes recursos económicos, que te ofrecen entre sus sistemas de seguridad, además de escoltas, de chalecos antibalas, de sistemas de videovigilancia, la posibilidad del implante de un chip antisecuestro, que es un chip en el que tú puedes tener localizado a tu hijo. Claro, aquí sí podemos entrar a una conspiranoia realmente. Claro, claro, es que claro. Es una cuestión de derechos humanos, ese chip no debía existir, nunca. No. Mark Tyler nos recomienda, a propósito de esta noticia, una serie de televisión, The Mission, dice que es sublime. La realidad es eso también. La realidad es cualquier cosa que aparece en una serie de televisión. Eso también es la realidad en los tiempos actuales, ¿no? La realidad también es que existe el Área 51, pese a que haya gente que dice alguna cosa que otra sin mucho sentido. Por ejemplo, Manuel, que después las dirá, ¿no? El Área 51 existe. Otra cuestión es lo que haya o no en el Área 51. Empezamos fuerte, ¿eh? Estáis poniendo fino hoy, ¿eh? Sí. Tú has empezado. No he empezado hablando de... Les has dado envidia. De diablos de cuatro pechos, claro. Les has dado envidia. Es una venganza. Claro. Y yo sé que habéis conocido alguna que tenía dos que valían por cuatro, pero... Eso sí es otra cosa. Eso es otra cosa. Qué borro, de verdad. Hablamos del Área 51, ¿no? Bueno, sí. pues seguimos a vueltas, ¿no? Con la base secreta más conocida del mundo, porque la verdad es que no deja de generar informaciones, ¿no? Bueno, hay que decir, pues si alguien está despistado sobre lo que estamos hablando, pues hay que decir que el Área 51 forma parte de la base de la Fuerza Aérea de Edwards en el desierto de Nevada, y podemos decir además que sería algo así como la estructura más remota de la base de la Fuerza Aérea de Nellis. Bueno, pues no voy a hablar de alienígenas, Manuel, no te preocupes, ni de Roswell, ni de ovnis estrellados, porque yo creo que eso ya está más que hablado. Y es posible que además se haya hablado ya demasiado, ¿no?, de este asunto. La realidad, hay que decir, de esta base es que en ella se llevan a cabo pruebas con nuevos prototipos de aviones. Digamos que es una zona experimental, por lo que existe, de hecho, una estricta exclusión aérea para aviones civiles prácticamente en un perímetro de 40 kilómetros a la redonda. Pues bien, como no podía ser de otra forma, ya sabemos que existe. No hace mucho tiempo que el gobierno norteamericano ha sacado una serie de documentaciones clasificadas, ya desclasificadas, en las que aseguraba, afirmaba que este área que tanta literatura ha generado, pues sí, efectivamente es una base real, pero es una base militar, sin más, donde se llevan a cabo pues las operaciones que ellos estimen oportunas, pero que en esos informes desclasificados no se habla ni de alienígenas cautivos en los hangares, ni de un ovni estrellado, ni nada por el estilo. Hay que decir que las noticias que han salido ahora vuelven de una forma u otra a poner el Área 51 en la actualidad. Y ello se lo debemos gracias a San Google, ¿no?, y más concretamente a su primo Google Earth, porque gracias a él, en los últimos tiempos, se han realizado, pues como ya hemos comentado varias veces en la tertulia, descubrimientos sorprendentes. No me voy a remontar a las ruinas del desierto de Siria que se descubrieron hace no mucho tiempo. Por ejemplo, también esos restos de una civilización desconocida hasta ese instante que captaron la red de satélites de Google Earth, ni más ni menos que en el desierto de Mongolia. Hay que decir que este nuevo descubrimiento, y lo siento por quienes disfrutan tanto de las teorías de la conspiración, digamos que es algo más humano que el sobrenatural, ¿no? Porque gracias a un time-lapse, pues parece ser que se ha montado un vídeo con fotos tomadas por satélites de la NASA, en el cual se aprecia cómo era hace X tiempo, cómo era hace menos, cómo es ahora. Exactamente. ¿No? Digamos que se han conseguido fotografía y se ha montado un vídeo verdaderamente maravilloso, ¿no?, en el que se ve cómo esa base va creciendo desde el año 1984 hasta ahora. Estamos hablando de muchos años, ¿no? Pues desde ese año 1984, cuando teóricamente no existía, cuando era parte de una teoría de la conspiración de la que todos hemos hablado y todos conocemos sobradamente, bueno, pues sí, existía y además no ha parado de crecer, ¿no? Quizás el cambio más evidente que se aprecia en este time-lapse no es ni más ni menos que la célebre pista de aterrizaje. Yo creo que todos tenemos en la retina esa imagen del área rodeada de un gran desierto y una pista enorme que sobresale de la misma. Bueno, pues hay que decir que no solo ha crecido a lo largo y a lo ancho, sino que además se ha visto completada con otra pista paralela. Es decir, ya no hay una, sino que hay dos. Por lo tanto, ya los extraterrestres tienen más espacio para poder aterrizar sus naves. Mira, Manuel, hoy el escéptico soy yo. ¿Qué le iba a decir? Pero vamos a ver, Loren, aquí lo interesante no es cómo crece la base por arriba, sino cómo crece por abajo. Lo interesante del Área 51 no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Claro, lo que pasa es que y recordaré satélites que cuando en la época de Clinton, que fue uno de los tantos que se comprometió a desclasificar lo relativo al Área 51, hubo un comité de senadores que se desplazó hacia la zona, que entonces estaba, cuando tú ibas al Google Earth, estaba en negro. Sí, estaba tapada. No, estaba tapado. Pues cuando salieron de allí, esos senadores dijeron que si la tecnología que habían visto ahí abajo se aplicara, el mundo daría un salto de 50 años. Es decir, que con alienígenas o sin ellos, lo que es evidente es que lo que se está llevando allí no es una cosa que se pueda ver de una forma diáfana y transparente para que el mundo lo sepa. No, te dejan ver lo que les da la gana. ¿Y tú cómo lo sabes? Hombre, bueno, primero porque hay extrabajadores del Área 51 que han reconocido esa circunstancia, que hay una tecnología mucho más avanzada ahí debajo. Segundo, porque lo dicen los propios senadores. Y tercero, pues porque me da la gana, porque tengo sentido común. No, sí, oye, que la pregunta no iba con mala leche, ¿eh? La pregunta yo buscaba que respondieras precisamente lo que has dicho, ¿no? Porque, oye, si lo digo yo, pues no queda igual. Lo dices pero tú yo, y queda mucho más serio. Yo creo que uno de los temas más claros de estos pseudomisterios es el Área 51 y es conocido desde hace mucho tiempo. Pseudos, claro, sí. Claro, porque no es real. Claro, pero se sabe lo que se hacía ahí. No se sabe. Tú no lo sabes, Manuel. Pero vamos a ver, si está todo eso está desclasificado hace muchísimo tiempo, Está desclasificada la información de hace 50 años, pero no la de ayer. No de hace 50 años. Ahí está en los presupuestos del gobierno norteamericano, está desclasificado desde hace mucho tiempo que ahí se fabricaron las principales piezas de toda la tecnología Steel, pero a los trabajadores Más de 50 años, Manuel. Claro. 88. Eso, no, no, no, 88. No, no, no, no. La tecnología Steel nace en el año 45. La tecnología Steel es la invisible al radar. Qué barbaridad. Te decía, estaba totalmente fragmentado el desarrollo tecnológico, tanto en el Área 51 como en otras bases similares. Los trabajadores que trabajaban por un tipo de diseño no sabían nada de los otros. Exacto. Se les llevaba y se les sacaba. Sí. Claro, evidentemente. Y muchos de los proyectos de DARPA que rozan la ciencia ficción se están desarrollando ahí. Eso es con lo cual es muy probable que efectivamente... Pero claro, el argumento de por qué no sabemos lo que hacen, por qué no nos lo cuentan. Yo recuerdo una anécdota hace muchos años en una conferencia en que un visionario de estos, del ARP o del otro, del círculo escéptico, de los pseudoescépticos estos, en el turno de preguntas levanto la mano... De los ciencinazis. De los ciencinazis, qué bueno eso. Sí, sí. Levanta la mano recomiendo y me dice, el ojo crítico, sí, sí, muy bueno. Levanta la mano y me dice, señor Carvallal, yo quiero decirle que Juan José Benítez miente. ¿Y eso por qué? Pues porque él en su libro Caballo de Troya dice que en la montaña de Masará se llevó adelante un experimento secreto de los israelíes y yo llamé a la embajada de Israel y les pregunté, ¿han hecho ustedes un experimento secreto militar en la montaña de Masará? Y me dijeron, no, hombre, ¿cómo vamos nosotros a hacer cosas secretas militares? Claro. Entonces Benítez miente. Claro, si es una base militar donde se desarrolla tecnología puntera, ¿cómo te van a decir lo que están haciendo? No, y que es muy probable lo que está diciendo, lo que dice Josep. Yo estoy de acuerdo con Josep en ese sentido, que seguramente lo que se está desarrollando ahí, no sé si son 50, 40 o 30 años, pero está muy por delante de lo que ahora mismo estamos viviendo, y es seguramente lo que se aplicará a nivel usuario ahora mismo, a nivel militar, con lo que sabemos, pues dentro de 30, mínimo 40 años. 40 años. Claro. Pues porque entonces, si sabemos, Manuel, que los primeros aviones Northrop, bueno, pues, empezaron a desarrollarse en 1948 y se dieron a conocer, se reconocieron, a construirse, no la tecnología es anterior, a construirse esos aviones. No, es otra cosa, son las alas volantes, pero no la invisibilidad al radar, porque no había radar antes del 48. Pero cuando esos diseños comenzaron a desaparecer de las pantallas del radar y se empezó a desarrollar esa tecnología, cuando se fotografiaban aviones triangulares en Groom Lake o en la zona de Las Vegas, y se publicaban esas fotografías, claro, se llamaba al NORAD y se preguntaba, oiga, ¿ustedes saben algo de unos aviones triangulares? Nosotros, no, hombre, ¿cómo vamos a saber? Y evidentemente se mentía, como se ha mentido siempre. Por eso son desarrollos tecnológicos secretos. Por cierto, no se reconoce. La pregunta con el Medias Rosavientos que hacíamos en la encuesta, que queremos que participéis, la encuesta hace la siguiente pregunta a todos vosotros. ¿Habéis tenido experiencia de telepatía con otra persona? Hasta ahora responden que sí, el 45%, que no, el 55%. Casi es igual. Y quiero saber, han votado primero los telepatas. Claro, pero quiero saber vuestra opinión. ¿Habéis tenido... yo tengo una experiencia de telepatía ahora con Lorenzo. Ha levantado mano. A sí, ver. Sí, no, que si sí puedo terminar. Claro. Que no me habéis dejado. Termina y hago la pregunta a todos. No me habéis dejado. Bueno, ya estaba yo perdiendo esta sensación de que me interrumpan constantemente. Bueno, pues a ver, lo curioso de todo esto, de lo que estaba comentando antes de que se montara este debate, lo que viene a dar a entender que el Área 51 todavía sigue levantando muchas polémicas, todavía sigue despertando mucho misterio y mucha tertulia, pues yo creo que está ahí. Lo cierto es que en este time-lapse lo que se ha visto es que además hay varios edificios que se han levantado en la zona norte, pero sí hay algo que ha llamado poderosamente la atención de quienes lo han visto, es que precisamente hay dos cerros cercanos, concretamente el Freedom Ridge y el Whiteside Peak, donde la gente, a sabiendas de que seguramente van a ser expulsados porque estamos ya dentro del perímetro militar, seguramente van a aparecer unos soldados norteamericanos y les van a echar a la calle de una forma muchas veces poco amable, vamos a decirlo así, hay mucha gente que se ha acercado, ¿no? Y desde esa parte alta, desde donde se observa bien todo el complejo del Área 51, han sacado fotografías que se corresponden con lo que posteriormente se ofrece a través de Google Earth. Es decir, no es una manipulación. ¿Y qué es lo que se ve? Bueno, pues al lado de estos edificios que se encuentran en la zona norte, que son nuevos, vuelvo a repetir, donde se ha creado esa segunda pista, hay un enorme agujero. Bueno, pues esto ya ha dado pie a la creación de todo tipo de, ¿cómo decirlo? No sé decir mitos, ¿no? En fin, de conspiraciones en torno a lo que allí está ocurriendo, porque hay quien habla desde una mina, ahí se sabe que no hay minas, por lo tanto esta hipótesis se ha descartado. Hay quien dice que realmente lo que están haciendo es una especie de hangar subterráneo, como decía Josep, no, es mucho más lo que hay de tierra hacia abajo que lo que hay de tierra hacia arriba. Lo que pasa es que evidentemente eso los satélites no pueden captarlo, pero lo que se han captado es este enorme agujero que llama poderosamente la atención por las dimensiones que tiene y por el lugar donde se sitúa justo al lado de las pistas. Nadie sabe. ¿Es circular? Es circular, sí. Y nadie ha dicho pues nada. Pues ya está, pa'l platillo. Ah, bueno. Bueno, o también para la amiga esa de Manuel la Diabla. Te has quedado rayado, con la Diabla. Yo quiero saber vuestra opinión. Si tú no lo sabes, pero me está pidiendo el teléfono. No, déjalo. Yo te estoy pidiendo una respuesta. ¿Tú has tenido, Manuel, experiencia de telepatía alguna vez con alguien o algo que se pueda definir así? ¿O te han leído la mente o has leído tú la mente o ha habido una conexión que no puedas explicar? Sí, yo tenía ¿sí o no? Tenía una compañera del colegio que cuando me veía mirarla sabía lo que estaba pensando. No, venga, venga. Eso no tiene ningún mérito. Lo que pasa 24 horas al día no tiene ningún mérito averiguarlo. Pues yo creía que sí. Ahora ya no estoy tan seguro de si era telepatía. Vale. Y la respuesta es sí o no, no me seas gallego, Manuel. Es que episodios de lo que tú crees que es telepatía, superficialmente, sí, claro que sí, como todo el mundo. Pero después de investigar sobre la telepatía, creo que a lo mejor va por otros derroteros. O sea, ¿qué apunto? ¿Sí o no? A ver, soy gallego. O sea, ni sube ni baja, ni sí ni no. Sí, claro. O sea, esta es mi respuesta y si no te gusta puedo tener otra. Claro, que puedo tener otra que puede ser no o sí, no sí o no, sino no o sí. Muy gallego. Bueno, Juanjo. Yo no recuerdo ningún caso así que haya tenido telepatía, pero es posible que me hayan podido borrar la memoria telepáticamente y por eso no lo recuerde. Lorenzo. De verdad, vaya par. ¿Por qué no los echas ya, hombre? Sí. Vaya par, de verdad. Parece que ha nacido en Galicia. Uno ha nacido de verdad en Galicia y el otro se hace gallego. No se lo toman en serio. Yo sí, muchas veces además. Vale. Durante un tiempo además muy determinado de mi vida, prácticamente con un muy buen amigo que tenía por aquel entonces, es que había momentos en los que no hacía falta ni que habláramos. Prácticamente con mirarnos ya sabíamos lo que estábamos pensando y bueno, pues eso. Silvia. Yo a mí me han dicho que me han leído la mente, pero era en plan guasa, o sea que no... Vamos a preguntar también a los que están detrás de la sala de la ventana. ¿Cómo? Nacho Areas, nuestro técnico, ¿sí o no? Hace un sí con la cabeza, decía que sí. Y Javier Sevillano, nuestro redactor. A ver, es por órdenes, es por órdenes. El amor y el odio se acercan y tienen un punto de conexión. La telepatía. Y Josep antes nos ha dicho que sí, ¿verdad, que sí, Josep? Que sí. Sí. O sea que hasta ahora hay un 44%, no, hay un 40%, un 60% de la gente de La Rosa de los Vientos que dice que sí y un 40% que dice que no. ¿Y los tú? Que dicen... Eso digo, no, te iba a preguntar yo. Yo rompo la estadística a favor del sí. Perfecto. Por cierto, Josep, tú antes nos has comentado que si has tenido una experiencia de este tipo y tú has investigado muchísimo uno de los fenómenos más extraños, más fascinantes... más enigmáticos que ha habido en los últimos decenios y que ahora parece que reaparece el Mothman, ¿no? Bueno, al menos a eso tendríamos que referirnos cuando estoy viendo las fotografías de un ente volador con las patas para arriba y no tiene cuatro pechos, por lo tanto no es la Diabla de Manuel. Era el novio. Tiene alas y lo que no se le ve son los ojos. Es una serie fotográfica, más que una fotografía, que fue obtenida la noche del 20 de noviembre de este año, de 2016, por un tipo que ha preferido mantenerse en el anonimato, con lo cual se descarta la posibilidad de un enriquecimiento vía YouTube o el hacerse famoso vía medios de comunicación, y que la noticia ha tenido su eco, sobre todo en las cercanías de Point Pleasant, nombre que os traerá sin duda a la memoria la famosa película protagonizada por Richard Gere en 2002, que llevaba por título Las profecías de Mothman, así se tituló en España, The Mothman Prophecies, y que tiene que ver con un misterio criptozoológico, muy investigado a fondo por alguien que todos conocemos y admiramos, como es John Keel, y que, bueno, tuvo que ver con una tragedia extraordinaria que ocurrió en los años 60, en 1966 concretamente, en esa localidad de Point Pleasant. Al parecer este hombre circulaba por una carretera que discurre paralela al río Ohio, cerca de esta localidad famosa por las apariciones de Mothman, cuando de repente le le pareció ver algo que movía las copas de los árboles. Detuvo el vehículo en el arcén, sacó su teléfono móvil y obtuvo así una serie de fotografías, tres en concreto, una que podría parecer una paloma, otra muy desenfocada y una tercera que realmente es espectacular, en la que se ve lo que a todas luces parece un hombre volador. Si es que los hombres volaran, o es un ángel o es un Mothman, porque parece que se ha descartado la posibilidad del fraude fotográfico. La cadena de noticias, bueno, no voy a decir el nombre, es de estos larguísimos, de WCH, bla, bla, bla, relacionó este incidente inmediatamente con las profecías de Mothman, llevó a cabo un análisis fotográfico, se entrevistó con el sheriff de la localidad, también con algunos de los antiguos testigos supervivientes de aquel incidente protagonizado el 15 de noviembre de 1966, que es cuando empieza todo el tema de las apariciones del Mothman. Durante varios meses fueron varias las personas que avistaron un ser de casi 2 metros de altura, por lo tanto de una envergadura importante, dotada de alas, de una piel casi grisácea y con unos ojos rojos y brillantes que yo me imagino debían de acojonar al más valiente, porque al menos los matrimonios iniciales, Scanberry y Mallet, que es como se llamaban estos testigos, fueron perseguidos literalmente por este hombre polilla, que es lo que significa Mothman, y a partir de ahí, que fue la primera observación, durante, como digo, un par de meses, se mantuvo visible este ser en encuentros cercanos con diferentes testigos, en lo que después terminó siendo, según John Keel, como una especie de advertencia, es decir, que lo que pronostica la observación de este ser, que para algunos es un animal criptozoológico, para otros un extraterrestre, y para la gran mayoría, una visión de un estado alterado de consciencia, que lo que hace es avisarnos de algo. ¿De qué? Bueno, en concreto, lo que ocurrió cerca de la Navidad, precisamente el 15 de diciembre del 66, es que el puente de Point Pleasant se vino abajo, llevándose 37 coches al fondo del río Ohio y cobrándose la vida de 46 personas. Por eso la prensa ya está volviendo a hablar de las profecías de Mothman y de si este avistamiento va a abrir la veda del hombre polilla de nuevo en Point Pleasant. La verdad es que qué romántico suena, ¿verdad?, cuando hablamos de ese tipo de casos, ¿no?, que nos remontan a décadas atrás, la historia trágica, misteriosa que tiene. Qué bien suena Mothman. Y qué mal suena hombre polilla, ¿eh?, cuando lo traduces al castellano. Esto, jo, es que esto ocurre tu romanticismo, con el inglés muy a menudo, sí, claro, sí. Es que, una forma, cosa es tener un teléfono Apple y otra es tener una manzana. Claro. Es como un coñazo, ¿no? Hay una película que tenemos que recomendar y que siempre que se habla de este asunto, que expone a la perfección este asunto. Además está basado en el libro, la película está basada en el libro de John Keel, que has mencionado. Ha habido distintos títulos según el origen y donde se haya emitido esa película, pero Mothman, la última profecía, protagonizada por Richard Gere, es una película que creo que resume muy bien ese aspecto de irrealidad, de real y real, que aparece en la historia del Mothman, que es fascinante. Perdona, en la historia del Mothman y también en muchos episodios OVNI. No olvidemos que este tipo de circunstancias que parecen que el espacio-tiempo se detenga, una carretera por la que habitualmente pasaría mucha gente y parece que aquel encuentro es destinado única y exclusivamente para aquel testigo. Las incoherencias de la propia visión hacen que el material de la visión sea casi propio del mundo onírico y no de la realidad circunspecta que a todos nos afecta. Y es eso precisamente lo que engrandece todavía más el misterio en torno a esta figura, ¿no? Y hay un misterio desde hace muchísimo tiempo y seguramente ese misterio acompañará siempre al ser humano. Es determinar cuándo deja de ser tal, es decir, cuándo muere una persona. ¿En qué momento se puede decir o determinar, Manuel, que alguien ha fallecido. Antes parecía estar muy claro cuando se paraba el corazón, pero sin embargo ya no está tan claro. Sí, esa frontera, ¿no? Si yo pudiera responderte a esa pregunta, seguramente sería candidato al Nobel, porque ni lo sé yo ni parece que lo sepa nadie. Pero antes de pasar a esa noticia, déjame recordar un caso que yo recogí hace muchos años, creo que antes del estreno de la película, que fue lo que popularizó en España la figura de Mothman, porque Mothman es un personaje ligado a la obra de John Keel y circunscrito a Estados Unidos, pero el mito de los hombres voladores es universal, existe en todo el mundo. Yo recuerdo un caso en Alcobendas, muy cerca de aquí de Madrid, de un avistamiento diurno, exactamente de eso, de un hombre volador, que recuerdo además que el testigo decía que era como la figura de Batman, como la señal de Batman, lo comparaba con eso, ¿no? Y solo cuando tiempo después se estrenó la película lo relacionó con el personaje de Mothman, y hablamos de casos en España, o sea que es un tema mucho más universal. De hecho, el caso más antiguo que tenemos en España, perdona Josep, está recogido a principios del siglo XX, concretamente en la localidad ostense de Voltaña. Ahí prácticamente todo el pueblo observó las evoluciones de una extraña criatura que asociaron en aquel entonces, imaginemos el contexto sociocultural y especialmente religioso, lo ligaron a un ángel, ¿no? Decían que habían visto un ángel sobrevolando el pueblo, pero ahí prácticamente las crónicas nos dicen que el 90% de los habitantes de ese pueblo observaron la presencia de un ser volador con forma humana a mucha altura además. Pues pasamos del más antiguo al más nuevo, porque hace muy pocas semanas he tenido conocimiento de un caso en la localidad de Reus, muy cerca, en una zona que es conocida como La Floresta, de un hombre pájaro, que en este caso, porque tiene como referencia un edificio de la población, daría de ala a ala, de extremo a extremo, cerca de 11 metros, es decir, prácticamente una avioneta. Y hay dos testigos de este acontecimiento que estoy siguiendo, estoy investigando. Y bueno, dentro de muy poco espero poderos ofrecer algún dato adicional. Estos son forteanos puros, fenómenos forteanos puros. Como muchos fenómenos forteanos, o que se consideraban forteanos, poco a poco la ciencia los va explicando. Y eso es lo que pretende hacer la ciencia con la definición de la muerte. Hasta hace muy pocos años, hasta el siglo pasado, parecía que la cosa estaba bastante clara. Cuando le preguntabas a alguien, bueno, ¿cuándo se produce la muerte? Pues cuando el corazón deja de latir y no hay actividad cerebral. Pero la evolución de la neurología, de las nuevas tecnologías, de los escáneres, de las resonancias, ha ido ampliando el marco en torno a lo que consideramos vida o a lo que consideramos muerte, y eso tiene muchas repercusiones. Yo esta semana leía una editorial que se publicaba en el Diario Médico con una reflexión muy interesante sobre las últimas investigaciones que se están haciendo en torno a la muerte cerebral y al desafío de saber cuándo realmente podemos hablar de que alguien está muerto de una forma definitiva. Y decía que, según los últimos estudios que se han hecho, la cuarta parte de los pacientes en estado vegetativo agudo que ingresan en un hospital tendrían la oportunidad de recuperar una proporción significativa de sus facultades, y hasta la mitad, hasta el 50% de esas personas que ingresan en un hospital en un estado vegetativo, lo que ahora se denomina vigilia sin respuesta, es decir, personas que aparentemente han entrado en un estado comatoso o de muerte clínica o de muerte cerebral, bueno, pues hasta un 50% podrían recuperar con el tratamiento apropiado algún tipo de conciencia. El problema al que se enfrentan es que entre un 30 y un 40% de esos pacientes son diagnosticados erróneamente en un estado vegetativo. Hay muchos tipos de problemas médicos, por ejemplo, la hipotermia acelerada, que puede desembocar en uno de esos estados de vigilia sin respuesta, que puede ser considerado como un estado de muerte aparente cuando esa persona realmente no ha muerto, ¿no? Y además aquí entran un montón, hacía el autor de esta editorial una reflexión muy interesante sobre todos los problemas que orbitan en torno a los hospitales, a las unidades de urgencias, de cuidados intensivos, como las asociaciones eutanásicas que abogan por la muerte digna, y este es un tema realmente incómodo porque hay muchas aristas morales y relacionadas con las creencias religiosas en cuanto a la legitimidad de decidir, de que una familia decida, en el caso de que un paciente esté en ese estado de vigilia sin respuesta, autorizar la práctica eutanásica, ¿no? El cansancio de las familias, cuidadoras, cuando un estado de coma se prolonga por años, llega un momento en que terminan agotando las fuerzas. La prisa, la urgencia, por ejemplo, el tema del trasplante de órganos, la necesidad de conseguir órganos. O sea, hay un montón de temas que realmente orbitan en torno a esta cuestión sobre los que no solemos pararnos a pensar y que realmente resultan muy interesantes por todos los intereses que pueden abogar porque a una persona se la considere muerta, quizá cuando todavía no lo está. Además, todo el desarrollo, todo el avance en los sistemas artificiales de ventilación, la asistencia cardíaca, la nutrición parenteral, el diagnóstico por imagen. Hay un montón de nuevos avances técnicos que han hecho que ya sea posible en algunos casos que personas que están en un estado de coma profundo o en un estado de vigilia sin respuesta puedan llegar a comunicarse con los investigadores a través de la actividad cerebral, simplemente, aunque no sean capaces de ningún tipo de actividad muscular. Y eso abre unas puertas que, por un lado, son esperanzadoras, pero, por otro lado, nos van a obligar a enfrentarnos a una serie de debates éticos muy interesantes. Y luego, además, nos llevan a otro tipo de debates con los que también podríamos entrar. Porque si esto demuestra que lo que consideramos muerte quizá no lo sea tanto como pensábamos, todo el concepto de las experiencias cercanas a la muerte a lo mejor debería ser replanteado, porque no podemos estar seguros de que una persona está cerca de la muerte si no sabemos cuándo se produce esa muerte. Toda la mitología, toda la bibliografía sobre vampiros, sobre zombies incluso, sobre no muertos, podría sufrir una revisión, porque posiblemente hay miles de personas o millones de personas en la historia que han sido enterradas cuando todavía estaban vivas y que pueden haber recobrado la conciencia en sus ataúdes, ¿no? O sea que el avance de las ciencias también en el campo de la neurología y de la definición de la muerte nos van a obligar a replantearnos nuestra realidad, o sea, de la que hablaba Bruno, una y otra vez. Hoy había, por ejemplo, un experimento que me ha parecido fantástico, y era un concierto donde se juntaban músicos y se juntaban chavales que tenían parálisis cerebral, tenían unos cascos especiales con unos electrodos, y lo que hacían era que a través de lo que sentían, de esos sentimientos en su cerebro, lo transmitían en música. Se convertían en notas musicales. Les ponían imágenes, y esas imágenes, que eran películas, más la música que iban escuchando, que iban tocando, pues lo que ellos sentían y notaban en ese momento se transformaba, evolucionaba en sentimientos musicales que formaban parte de ese concierto. Y la verdad es que era precioso. Y en la literatura médica están documentados casos de remisiones espontáneas de un coma o de un estado vegetativo de forma espontánea, por ejemplo, cuando una niña, estoy recordando sobre todo casos de niños que son los que más me han impactado, cuando una niña recibe la visita en el hospital de su cantante favorito, porque la familia le dice que toca su pieza favorita, y de repente esa niña sale del coma, ¿no? Como si fuera algo milagroso. Seguramente cuando eso se da en Lourdes o se da en Fátima o se da en centros de peregrinación en que puede haber una carga emocional también muy importante, algunos de esos milagros que han servido para la beatificación y la canonización de santos, a lo mejor tienen una explicación parecida. Yo lo que veo también ahí en la primera parte de lo que comentabas de la noticia, cuando hablan de la posibilidad de reanimar porcentualmente parte como de la conciencia, ¿no?, de las habilidades que tiene el cerebro, también habría que plantearse que un cerebro vivo no significa necesariamente que esté sano. Es decir, que imagino que también luego puede haber secuelas que hagan que realmente no sé hasta qué punto puedes reanimar ese cerebro sin hacerle algún tipo de... Amigo, generar algún tipo de trastorno, que eso yo creo que define, es muy complicado. A ver cómo... ¿Y quién tiene la capacidad para decidir con qué porcentaje de cerebro sano mereces vivir es mejor que mueras? A eso me refiero. Es que, yo no envidio a ninguna familia que se encuentre en esa situación. ¿Tú qué preferirías, que un hijo, que un pariente siguiese viviendo aunque sufriese lesiones cerebrales, o cortar por lo sano, acabar...? A mí no me parece un tema... Sí, porque además ahí luego también hay cuestiones de lo que es la gestión un poco del duelo, o de realmente quién está viviendo en función de quién, en el sentido de que muchas veces lo que tú quieres es tener al ser vivo a toda costa, pero lo haces por ti, no lo haces por él. Claro. Porque tienes una dependencia, una vinculación ya tan estrecha que lo que necesitas es eso, es para la, un poco... Claro, de... La gran pregunta tú la has hecho, ¿quién está viviendo? Claro. Pero eso es complicado, porque también ha habido momentos de gente que pide directamente, no quiero seguir, y otros... que se han adaptado a su situación y han conseguido hacer cosas alucinantes, porque a lo mejor lo que están pero eso no justifica nada, ¿eh? No, pero lo que voy es que a lo mejor su cuerpo, su cerebro, no le deja transmitir todo lo que tiene, pero el cerebro lo puede tener perfectamente a la hora de hacer ciertas cosas. Pero le pueden haber determinado los médicos que va a tener una enfermedad en el futuro y que esa enfermedad va a ser muy grave. Y quiere, cuando está bien, quiere poner fin a su vida. Eso es una muerte digna y yo creo que se cumpliría. Por eso te digo que cada caso se tiene que estudiar particularmente. En ese tipo de cosas, normalmente lo que hay no es el enfermo, sino que el enfermo forma un sistema con el entorno. Y son un montón, claro. Ya son toda la familia la que también forma parte de esa enfermedad. Y hay que tratarlo en conjunto, ¿no? Por eso es tan complicado. Por cierto, hablando de enfermedades, ¿cuántas muertes, millones de muertes, actualmente en países como España y en otros de nuestro entorno, está muy vencida la viruela, pero ha sido terrible lo que ha hecho en el pasado. El virus de la viruela, sobre el que se desconocen muchas cosas, pero ahora se ha conocido que es mucho más joven, ¿verdad, Silvia?, de lo que se creía. Es que la viruela se la considera una de las mayores pandemias. De todas las pandemias, de todas las epidemias, de todas las enfermedades infecciosas, resulta que la viruela, hasta ahora, es la que se la considera la peor, porque es la que ha causado mayor muerte. El contagio, como sabéis, se hace por fluidos corporales y por contacto directo. Actualmente está erradicada desde 1980, según la ONU, la Organización Mundial de la Salud. Como comentábamos antes, solamente se encuentran dos muestras en Estados Unidos y en Rusia, por si acaso hubiese algún brote de estos extraños o se tuviese que volver a hacer algún tipo de vacunación. Y tan solo el 30% de las personas que la contraían lograban sobrevivir. Además, los que lograban sobrevivir se quedaban marcados de por vida, porque como salían las pústulas, pues te quedabas con todas esas huellas. Bueno, pues ahora, gracias a que se ha hallado la momia de un niño de 4 años, bueno, pues esta momia ha sido hallada en una cripta. Es la cripta que se encuentra en la Iglesia Espíritu Santo de Vilna, la capital de Lituania. Además de este niño, hay otra veintena de momias. Bueno, pues hay un proyecto que están analizando estas momias para pues ver un poco la evolución de terribles enfermedades como tuberculosis, bueno, también arteriosclerosis. Y entre ellas han encontrado a este niño que por sus características pensaban que había muerto de viruela. Con este problema que hay, que no quieren que se manipule por si acaso brota la viruela, pues tuvieron que pedir permiso a la OMS para analizarlo. Y efectivamente, con esa muestra, pues recogieron que sí, que este niño había muerto en 1654 y que había sido a causa de la viruela. Una vez obtenidas esta muestra, lo que hicieron fue compararlas con otras recogidas durante el siglo XX. Y lo que sacaron en conclusión, pues es bastante interesante, porque resulta que la cepa del niño era antecesora a todas las demás, a todas las muestras que se tenían. Animados por lo que estaban investigando, pues lo que hicieron fue comparar la muestra de este niño, de 1654, con la muestra de una momia que habían recogido, que también había muerto de viruela en Siberia, de hace 300 años. El virus estos que mata, lo conocemos como la viruela, pero se llama variola. Bueno, pues una vez comparadas estas dos muestras, la de la momia de Siberia y la del niño de Vilna, pues resulta que llegan a la conclusión de que proceden de una cepa común anterior. O sea, que las dos son del mismo origen. Entonces, pues bueno, los científicos, viendo estas conclusiones, lo que hacen son unos cálculos, teniendo en cuenta el ratio de mutación entre las generaciones, y llegan a una conclusión. La conclusión a la que llegan es tremenda, porque en vez, como se tenía antes, pues un poco la arqueovirología, que se decía que la viruela prácticamente había estado afectando desde hace 10.000 años antes de Cristo, pues con estos resultados que ellos obtienen, resulta que las sitúan entre el siglo XV y el siglo XVI, además coincidiendo en la época cuando los conquistadores españoles pues fueron a América y la contagiaron, y determinan más concreto que posiblemente el origen de este virus diera la cara en 1580. Entonces dices, bueno, aquí tienes que recalcular absolutamente todo. ¿Qué es lo que ha podido crear la confusión para que la echaran para atrás hace tantísimos milenios y resulta que es solo de hace unos cuantos siglos? Bueno, pues una de las cosas que dicen es que posiblemente se confundiera por este tipo de marcas o de pústulas que quedaban, y que esas momias o esos antecedentes que se tenía de gente que pudiera haber muerto de viruela, en realidad hubieran muerto, o esas marcas fueran de varicela o de sarampión, pero no de viruela. Por tanto, ahora tienen que estar recalculando y mirando, porque claro, anteriormente no se tenían análisis de ADN. Ahora, gracias a los análisis de ADN, sí se confirma que es de viruela. Y claro, pues se tendría, por ejemplo, poner el faraón Ramsés V, que fue de hace 3.000 años, pues él se decía en todo momento que había muerto de viruela y ahora se piensa que no. Y lo que sigue siendo un enigma es que no se sabe cuál es el animal que dio origen a esa mutación que al final contagió a los humanos, la viruela. De hecho, puede que no se haya encontrado todavía, o lo peor, que se haya extinguido y nunca se sepa. O que fuera extraterrestre. El Mothman. Eso ya. Lo que sí se sabe es que hoy, afortunadamente, la viruela se ha vencido, pero hay cepas de viruela en algunos estamentos militares dedicados a la guerra química. Ese es el problema, que ahora mismo está en discusión qué se hace con esas dos cepas que tienen, porque hasta hace no muchos años yo recuerdo que... En Rusia tenía... y en el Reino Unido, ¿no? No, Estados Unidos. El Reino Unido la tuvo hasta los años 70, sí. Y luego ya se lo quitó de medio, digamos, y cedió a los Estados Unidos un poco el control. Pero claro, el problema es ese. ¿Qué hacemos? Porque en cualquier momento puede a lo mejor reflotar de manera quizás natural. Y algunas variantes incluso se están utilizando para hacer vacunas de otras enfermedades. Escuchamos las noticias en Onda Cero. Todavía nos queda tertulia. Onda Cero en la Rosa de los Vientos. Por delante, unos minutos más. Ahora, eso sí, la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la Zona Cero, continuamos en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, una hora en la que tenemos todavía por delante unos minutos más de tertulia. También hablaremos de la revista Enigmas. Este mes está con nosotros su director, Lorenzo Fernández. También haremos un juicio a la historia. Nos trasladamos al antiguo Egipto a hablar de una diosa con otra, con Ana María Vázquez hoy, sí, que va a estar ahí con nosotros. En los ecos del pasado estará Laura Falcolara y charlaremos sobre la era digital con Javier Sevillano. Pero antes, unos minutos más con noticias, con informaciones, como por ejemplo la noticia y la información que vamos a comentar ahora mismo. Una noticia y una información, Juanjo, que tiene que ver con las vírgenes negras. He estado leyendo esta semana, ya tiene algunos años, pero bueno, no conocía la información. Es de una investigadora alemana, que es Monique Schert, y ella lo que ha hecho ha sido un análisis de este gran enigma, sobre todo de cómo se ha percibido el color de las vírgenes negras a lo largo de la historia. Naturalmente, más o menos hay como dos hipótesis que se han barajado. Una, que es el oscurecimiento de las vírgenes de estas tallas religiosas, se ha producido simplemente, digamos, por el paso del tiempo, por el hollín a lo mejor, por el incienso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, serían vírgenes que nacieron blancas en su origen, pero que simplemente han adquirido ese color negruzco con el paso del tiempo. Bueno, pero hay otra hipótesis que también se ha manejado, y es que realmente lo que tenemos aquí es la pervivencia un poco camuflada de algún culto precristiano, que realmente eran tallas de cultos paganos y que luego se cristianizaron un poco dentro de esta figuración. Bueno, ella ha hecho un análisis sobre todo para el entorno de alemán, y lo que se ha encontrado es que realmente no se puede confirmar si en el origen la mayoría de estas tallas eran negras o blancas, porque los autores más antiguos, católicos, incluso los peregrinos, no entran al detalle o no les llama la atención el color de la Virgen, lo cual es bastante peculiar. Y entonces eso podría ser que, si no les extraña, es que a lo mejor originalmente eran blancas, o a lo mejor es que directamente, como digo, no le daban importancia. No quiere decir que no percibieran el negro, sino que para ellos no suponía ningún tipo de elemento como para poder reflexionar sobre el tema. Y bueno, lo que ella dice es que, como digo, no existe ningún tipo de información. Cuando se analizan, por ejemplo, las leyendas y la recopilación de milagros asociados a estas vírgenes, tampoco se ve ninguna diferencia entre la milagrería que hay asociada o la manera en que ha sido descubierta esa talla históricamente en las vírgenes negras de las vírgenes blancas. Por lo tanto, ella piensa que realmente solo hubo un momento en el que sí que se produjo un cambio de percepción y de pronto el color de la Virgen fue objeto de debate. Y es a partir del barroco y dentro de la contrarreforma. Es decir, cuando ocurre todo lo que es la gran lucha entre el mundo católico y el mundo luterano, el mundo protestante no defiende la virginidad de la Virgen en muchas de sus versiones y sí que se convierte en una gran reivindicación del mundo católico y sobre todo de los jesuitas. En ese momento se piensa además, surge una especie como de imaginario medieval en el cual se considera que el color negro de la Virgen está marcando su antigüedad. Por tanto, hay incluso vírgenes que serían blancas y se empiezan a pintar de negro porque de esa manera se le da un carácter más arcaico y además se va un poco se pone en discusión la teoría de que desde el principio de los tiempos en el cristianismo no había culto a las imágenes, que es lo que defienden los luteranos. Como digo, esa es la primera percepción que se tiene de las imágenes y por lo tanto se construye todo un discurso teológico para tratar también de justificar ese color negro desde el punto de vista, como digo, de la Iglesia. Y ellos es cuando se detienen a reflexionar en un versículo que hay en el Cantar de los Cantares, donde se dice, negra soy, pero hermosa. Y es dentro del Cantar de los Cantares, cuando está hablando el amante, la mujer, la amada al amante, es cuando dice eso, ¿no? Se presenta una mujer que se supone que es morena y dice, negra soy, pero hermosa. Desde la Edad Media se ha pensado siempre que ese diálogo que hay entre el amante, entre los amantes, la mujer era la Virgen y que también representaba un poco la Iglesia Católica. Entonces se recupera ese versículo y por lo tanto se empieza a percibir ya ese color negro, se le empieza a dar relevancia y aparece ya en las crónicas, en los textos teológicos y digamos en las guías de peregrinación. Por lo tanto, es un poco curioso que algo pase tan inadvertido y sin embargo con el paso de los tiempos sí que tiene esa importancia y luego hay un añadido importante que es que ya para determinados grupos étnicos cuando también el color de la piel empieza a ser tratado desde el punto de vista científico y surge el concepto de raza, ahí también el color negro de la Virgen se reivindica, por ejemplo en el caso de América, porque pueden sentirse identificados determinados grupos étnicos, ¿no?, con el color de esa devoción, ¿no?, religiosa. Y hablamos ahora del misterio maya. Se han descubierto pinturas, osamentas, cerámicas. El hallazgo en Calakmul, una de las ciudades más importantes entre los mayas, puede hacernos saber mucho más sobre esta cultura del pasado en América. Pues eso, ya sabéis por qué me fascina a mí esta cultura, porque es que no deja de generar informaciones, ¿no? Especialmente cuando detrás hay arqueólogos extraordinarios que pertenecen a Lina y que están en México trabajando a pie de terreno para sacar estos vestigios con un cuidado extraordinario, ¿no? Hace muy poquito tiempo estábamos oyendo hablar de esa carcasa que viene a ser lo que vemos en Chichen Itza, ¿no? Cuando vemos esa pirámide, resulta que es que debajo hay otra. Bueno, pues ahora hay que decir que una de las principales arqueólogas de México, Elena Barba Meineke, pues para que lo sepáis, estamos hablando de la responsable de la Subdirección de Arqueología Subacuática de la Península de Yucatán, que pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, el célebre INAH de México, pues esta mujer ha asegurado que se ha producido un hallazgo arqueológico tan importante, remarca esto, tan importante, que colocará una vez más a Calakmul en los titulares de los periódicos de todo el mundo. Hay que decir que lo sorprendente ha sido la forma de comunicarlo, pues en cierto modo se habla de un hallazgo de dimensiones, según han dicho los arqueólogos, todavía inimaginables en el sur del estado. Yo siempre digo lo mismo, es decir, la arqueología, y vosotros lo sabéis mejor que yo, suele ser bastante cauta a la hora de transmitir informaciones, sobre todo cuando todavía faltan unos meses para que conozcamos qué es lo que se ha descubierto. Ahora iré avanzando en ello. Quizás los que tendemos a exagerar cuando esto se produce somos los periodistas, ¿no? Buscando un poco... O jaguas también. O sea, hay jaguas, efectivamente. Sí, hay arqueólogos también que hacen de periodistas, ¿no? Pero en este caso sorprende, ¿no?, la forma que han tenido de comunicarlo tan grandilocuente, en el mejor de los sentidos, porque da la sensación de que realmente estamos ante algo verdaderamente importante. Hay que decir que Barba Meineke, de las pocas pistas que ha comentado, ha asegurado que han dado con un largo corredor de cavernas subterráneas donde han localizado tanto pinturas como osamentas y también cerámica maya, ¿no? Textualmente, Meineke asegura que en un corredor de varios kilómetros, estamos hablando de un corredor bastante grande, que apenas se está dimensionado y trazando, se está haciendo ahora, se está dimensionando y se está trazando, dice que hasta el momento no se conoce el croquis completo de toda su extensión, pero que lo que ya han sacado de ahí viene a ser absolutamente descomunal, ¿no? De hecho, hay un grupo que es el que se está encargando de las labores de trabajo en este lugar, el grupo Mayap, como os digo, quienes están trabajando en este gran corredor subterráneo, que han asegurado que, entre otras cosas, si hay algo que llama la atención es que está lleno de trampas y de recovecos interminables. Parece ser que aquel que lo construyó tenía mucho interés en que lo que allí se ocultaba o lo que allí se representaba, pues en fin, no fuera accesible a todo el mundo. Bueno, pues hay que decir que según Barba Meneque, hay incluso lugares en lo más profundo de estas cavernas en donde los mayas llevaban a cabo, en base a los restos que se han descubierto, sus rituales y sacrificios sagrados, lo que nos da una idea de que el lugar, valga la redundancia, estaba sacralizado por lo menos desde la etapa maya. Bueno, pues si bien es cierto que han adelantado que en febrero próximo se conocerán los detalles de este descubrimiento, también han confirmado que no se darán a conocer las coordenadas que llevan a este lugar. Bueno, pues ya os imagináis para qué, ¿no? El objetivo es que, por un lado, los trabajos de los arqueólogos continúen con la tranquilidad con la que lo están haciendo hasta ahora. Por otro lado, pues evitar la mirada siempre aviesa de los expoliadores, que estarán deseosos de saber qué hay en esas cavernas. Pues eso, hay que decir que al final de su declaración, la arqueóloga ha vuelto a reiterar que se trata, vuelvo a repetir, porque es que me sorprende, ¿no?, que un arqueólogo utilice estas palabras, vuelvo a repetir, cuando además estamos hablando de una de las principales arqueólogas de Norteamérica, ¿no? Estamos hablando de una mujer pues con una trayectoria verdaderamente importante, y ha terminado esta información asegurando que se trata de un descubrimiento sin precedentes. Así que nos toca esperar 2 meses. Hay muchos mensajes, nos ha mandado Jorge Juan, uno en el Twitter, sobre algo que ha ocurrido esta noche hacia las 22:20 horas en los cielos de Granada y de Jaén, el avistamiento, la observación de una inmensa bola de fuego que ha sido vista por muchas personas. Hay infinidad de testigos, incluso desde Madrid, que han visto esta bola de fuego. Y en Málaga. De todo el sur, y que cualquiera que lo haya visto, pues también puede mandar alguna notificación. Menuda bola de fuego ha cruzado el cielo de Málaga. Impresionante. Nunca he visto nada igual, decía una persona, Sabiquila, en Twitter. He visto una bola de fuego pasar por el cielo, añadía otra testiga. Hay muchos mensajes, otra testigo, muchos mensajes, hay muchas informaciones al respecto. Esto ha ocurrido hacia las 22:15. Pues es una bola de fuego bastante importante, por las fotografías que estamos viendo. Un meteorito, en la entrada, la reentrada de un meteorito y chatarra espacial en la atmósfera, parece ser que es, en principio, la explicación. Bueno, que va camino de la segunda pista de la era 51. Sí, también puede ser que estaban buscándola porque ibas a hablar tú de eso. Es lo que salió de socavón. Te han leído la mente, es telepatía. Es eso. Por cierto, hablando de leer la mente, Josep, nos interesa muchísimo, y quien diga que no es un mentiroso, el mundo del sexo. No, nos interesa muchísimo, activa nuestro cerebro, pero lo activa tanto como la palabra Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver Dios y el sexo? ¿De verdad que te interesa el sexo? Pregúntaselo a Manuel Carballal, que después de la Diabla es lo más parecido, ¿no? Yo creo que hubiera sido uno de los candidatos ideales a este experimento llevado a cabo por Jeff Anderson, que ha analizado la actividad cerebral de 19 mormones adultos. Por eso no soy el candidato ideal. A las mormonas a los mormones. También mormonas, también mormonas. Sí, han habido es catalán, más hombres, ¿no?, que mujeres. Ha habido más hombres que mujeres, pero hay de todo en la viña del Señor, nunca mejor dicho. Es que me lo estáis poniendo muy fácil. Bueno, la verdad que este hombre, que ha publicado un estudio de nombre larguísimo en una revista científica, lo que ha hecho es, este hombre se dedica al escáner cerebral, y lo que ha realizado son, a estas 7 mujeres y a una docena de varones, un escáner por resonancia magnética funcional durante una hora, a lo que iba sometiendo a distintos estímulos para provocar una experiencia espiritual que religiosa. Que incluía vídeos con escenas bíblicas, las pornográficas no hacían falta, y también la lectura de algunos pasajes de la Biblia. Lo que les pedía en el fondo es que se dejaran llevar. Y es que muchas veces, y esto nos ocurre a todos cuando vamos de exploradores a ver fenómenos paranormales, o a protagonizar experiencias telepáticas o parapsicológicas, es que fundamentalmente utilizamos la razón y esto bloquea muchas veces las experiencias, ¿no? Suelen decirnos, es que no estás preparado, y en el fondo no les falta razón. Suéltate, suéltate. Lo que hay que hacer es soltarse y vivir la experiencia. Eso es lo que hicieron estos chicos y chicas. Los voluntarios tenían que presionar un botón en el momento en el que tuvieran una experiencia similar a la que ellos experimentaban cotidianamente en sus ceremonias espirituales. Y, bueno, ellos llegaron a declarar incluso que en momentos determinados del experimento llegaron a emocionarse, a llorar dentro de una máquina de resonancia que no sé si alguno ha estado dentro, pero es la cosa más claustrofóbica y ruidosa. Que se pueda, y ruidosa, además, sí, con sí. Ese especie de goteo, ¿no? Bueno, esto permitió medir muy bien qué picos de actividad cerebral daba ese instante místico e identificar las zonas que estaban afectadas. Y resultaron ser, curiosamente, los mismos circuitos cerebrales que se activan tanto con la droga, como con el sexo, como con el juego. Vamos, que el titular podría ser que Dios activa nuestro cerebro prácticamente como las drogas o el sexo. ¿Quién necesita sexo entonces? Nada, si tenemos a Dios. O sea, que crea adicción de alguna manera. ¿O para qué necesitamos Dios si tenemos sexo? Efectivamente. Puede tener muchas lecturas, ¿no? Claro. Los resultados de los escáneres indicaron que los sentimientos espirituales venían acompañados de una intensa activación de una zona que es conocido como núcleo accumbens, una región del cerebro que está profundamente implicada en los mecanismos de recompensa. Los picos de actividad tenían lugar entre 1 y 3 segundos antes de que el voluntario pulsara el botón y fue replicado con 4 tareas diferentes. El sentimiento venía acompañado de un aumento de la frecuencia cardíaca y del ritmo de respiración. Vamos, igual que en el sexo. Sí, claro. La pregunta por eso... que se me está ocurriendo ahora, la cuestión a dilucidar es que ¿se ha inventado Dios para castrar al sexo? No, yo me está... Es una alternativa, claro, claro. Racional a lo que plantea, desde luego, la noticia. Yo lo que hago es comprender, por eso muchas veces en las conversaciones, en las pelis, y cada uno su forma íntima dice, oh Dios, en el momento. También se dice... Muy bueno, Silvia, este ha sido... Oh my God, que suena así como más auténtico. Lo que pasa que... ¿Tú qué dices? ¿Lo que dices o no? Una cosilla, ¿no? Que yo no tengo muy claro tampoco dentro de cuando hablamos lo dirán de Dios, en chino. No, pero digo que no tengo muy claro... Claro, el oh my God en chino, ¿cómo se dice? Lo preguntaremos. Hoy va a soltar una burrada. No, quería decir que yo no tengo muy claro que la idea de Dios va, siempre... Pero Juanjo, hijo, venga, termina. No digo que yo no tengo muy claro que la idea de Dios siempre esté asociada al placer, porque también en el caso del cristianismo sí, o del Islam está asociada a la mortificación, al dolor. Y hay experiencias ¿y el sexo, no? que son muy religiosas y que se basan en todo lo contrario, ¿no? que sea el placer, ¿no? Y el sexo, ¿no? Insisto, o el juego. Sí, también, pero imagino que ahí serán áreas muy diferentes, ¿no? Dentro del cerebro que se activen. Que discutiremos otro día en la tertulia Zona Cero, porque esta se ha acabado ahora mismo con Manuel Carballal. Muchas gracias, Manuel. Un placer, como siempre. Y has quedado en hablarnos un poquito de esa... Le ha gustado. Josep Quijarro, muchas gracias. El placer ha sido mío. Nunca mejor dicho. Juan José Chezoro. Id con Dios. Y a quien no dejamos ir es a Lorenzo Fernández, porque ahora vamos a hablar un poquito de la revista que dirige, de la revista Enigmas. Y es que el nuevo número está ya en la calle, se puede acudir al kiosco y ahí está el Arca de la Alianza. Es el tema de la portada, en la revista Enigmas este mes, que también nos presenta un destino sobre el que nos ha hablado en alguna ocasión Lorenzo y sobre el que se puede hablar muchísimo, uno de los lugares más bellos de Europa, una auténtica leyenda y así la vivimos en Transilvania. Sí, pero antes permíteme que te diga sí. Que Dios en chino se dice Shen Kami. Vale. Algo tiene que ver con... Sí, la sí, cama. Es eso. Sí, ¿qué me decías? Digo que has estado en Transilvania y lo contáis en la revista, en Enigmas, sí, sí, ¿no? Sí, de hecho es un... Bueno, en cierto modo es el resumen de un viaje que realizamos en septiembre con un grupo de 45 fantásticas personas. Estuvimos recorriendo gran parte del norte de Rumanía, y sobre todo hubo una zona muy determinada que nos llamó tanto la atención que decidimos, bueno, Fran Contreras es el que ha hecho este reportaje, decidimos hacer un reportaje sobre ella porque en alguna ocasión yo creo que lo hemos hablado en crónicas en las antiguas crónicas del misterio, así muy de pasada, la región de Bucegui. Estamos hablando de los Cárpatos orientales, las alturas pues son tremendas, ¿no? Tienes que hacer senderismo prácticamente durante 7-8 kilómetros en esas subidas y llegas a un lugar que se conoce como la Esfinge de Bucegui. En este lugar, la tradición lo que nos cuenta es que vendría a ser algo muy parecido a lo que en la otra parte del mundo, concretamente en Ecuador, se reconoce como la Cueva de los Tallos, ¿no? Una especie de entrada gigantesca que nos llevaría a donde en tiempos habitó una humanidad que se protegió en este lugar por algún tipo de motivo, por algún tipo de agresión externa. Bueno, pues en este lugar, en Bucegui, Monte Sagrado, estamos hablando de la zona sagrada para los antiguos dacios, ahí es donde habitaba su dios Dalmasis, y concretamente en esta zona de la Esfinge, es una piedra enorme con forma de esfinge, es donde supuestamente se encontraría esa entrada, una entrada no visible, evidentemente, que solo se abre una vez al año en una fecha muy determinada, en el 28 de noviembre. Allí se juntan miles de personas, se producen efectos luminosos, en fin, es un sitio verdaderamente maravilloso y lo hemos querido reflejar en este reportaje, aparte, evidentemente, de todo lo que ha sido esta ruta, porque, bueno, ha merecido la pena. La ha merecido la pena y ahí está, en la revista Enigmas de este mes, que se habla de Transilvania y también se habla de China. ¿Qué ocurrió durante el viaje real a China? Habla pues, del fenómeno OVNI, ¿no? Mira, de hecho, además, tú ya hemos tenido la oportunidad de hablar en días pasados, ¿no?, sobre esa desclasificación digital de los documentos del Ejército del Aire, ¿no?, en los que se hace referencia a la materia relacionada con los objetos volantes no identificados, ¿no? Bueno, pues hay que decir que nosotros hemos querido ir un paso más allá. No nos quedamos con ofrecer exclusivamente lo que estos documentos nos ofrecen, porque prácticamente quienes estamos en estos temas ya sabemos lo que hay, ya sabemos qué hay de verdad y qué hay de falso, es decir, qué hay de manipulación. Hemos querido ir un paso más allá y contamos, gracias a una de las personas más fantásticas y más versadas en este tema, Juan José Benítez, ese viaje que realizaron un grupo de periodistas muy reconocidos, década de los 70, estaban viajando a China, viaje real, y el avistamiento OVNI que tuvieron, que fue visto por ese grupo de periodistas que iba en ese avión. ¿Quién fue el único que en ese momento no estaba, el único viaje, ¿no?, que no realizaba en aquella época con los Reyes? Pues precisamente Juan José Benítez, que como buen periodista que es, se dedicó a recoger el testimonio de todos sus compañeros, y los testimonios eran fascinantes, porque incluso hasta la mismísima reina, ¿no?, había llegado a ver alguna cosa. Entonces, parte, también analizamos uno de los temas, Bruno, permíteme, porque, fíjate, aquí tengo que entonar yo el mea culpa, ¿no? Hace unos meses, Óscar Herradón, redactor jefe de Enigmas, vino y me dijo: oye, ¿qué te parece si hacemos un reportaje sobre payasos asesinos? Te puedo decir que en ese momento no me desternillé, por no decir otra palabra, pues por el respeto que le tengo a mi querido compañero, pero aquello me soñó a chufla. Bueno, pues fíjate, con el paso de los meses, en lo que se ha convertido, en un fenómeno viral, en un fenómeno casi casi aterrador y peligroso, a tal punto de que el día de Halloween, y así lo reflejamos en este reportaje, que ahora ya me he tenido que tragar y evidentemente lo publicamos este mes, fantástico reportaje, pues fíjate hasta qué punto llega la psicosis, que el día de Halloween, uno de los payasos que a mí menos me gustan, pero bueno, que es de los más conocidos del mundo, Ronald McDonald, de esta cadena de hamburgueserías, pues digamos que sus apariciones fueron más discretas de lo habitual, precisamente por la psicosis que se estaba levantando con la presencia de estos payasos asesinos, que han llegado incluso a nuestro país, han sido grabados pues por las cámaras de seguridad, por ejemplo, de los cajeros automáticos. Ellos mismos, a través de las redes, han lanzado mensajes del estilo siniestro de tuyo es el día, mía es la noche, e incluso se ha producido un fenómeno verdaderamente particular y curioso y peligroso a la vez. Y es que lo mismo que ha habido este fenómeno de payasos asesinos que se manifestaban durante la madrugada, aterrando al borde del infarto a quienes los veían, se ha producido el fenómeno de los cazadores de payasos asesinos. Y a más de uno han cogido, y a más de uno, literalmente con bates de béisbol le han pegado palizas absolutas. Por lo tanto, vemos que es un fenómeno curioso, sociológico, que cuanto menos hay que estudiar. Y toda la información sobre esos temas y sobre el Arca de la Alianza, que es el tema de portada en la revista Enigmas, se encuentra ya este mes, el mes de diciembre. Gracias, Lorenzo. Gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Es un lugar frío, es un lugar terrible que se encuentra en el corazón de Inglaterra. Es la mansión de Buchester. ¿Qué serán los ecos del pasado de esta noche? Como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Decía que nos trasladamos al corazón de Inglaterra, nos trasladamos a la capital del misterio. Dicen que hay 10.000 lugares encantados y este es uno de ellos, uno de los más encantados. Efectivamente, la mansión Buchester está exactamente en la zona de los Cotswold en Inglaterra. Y es una, más allá de que esté encantado, no, el edificio por sí ya es un edificio impresionante, un edificio enorme, con además unas gárgolas que dan ya un mal rollo solo verlas, tremendo. O sea, quien quiera ir y acercarse ya verá que ya estéticamente es un edificio que impacta muchísimo a la vista, pero además es que su historia es apasionante. O sea, tiene una historia detrás de fantasmas brutal. Es una historia de fantasmas y también es una historia verdaderamente terrible, porque tenemos que remontarnos a finales del siglo XIX, ¿no? Para conocer su construcción, la construcción de la finca, de esta mansión. Exacto. Mira, fíjate que esto empieza en 1854, cuando William Leight, un adinerado masón, decide comprar el inmueble con la intención de demolerlo y de construir posteriormente un palacete para vivir en ahí. Lo que pasa que en el tránsito de esta construcción, este hombre muere y, por tanto, se queda la construcción a medias, sin poder financiarlo, sin poder acabar la obra. A raíz de la muerte de este señor, de William Leight, en 1873, la finca pasa entonces a manos de su familia, que no la ocupó porque además no estaba acabada, con lo cual no se podía vivir en ella, pero como tampoco tenían dinero suficiente para acabarla, pues la finca se quedó tal como estaba, pasando los años, hasta que en 1938 fue vendida. Pero lo que ocurrió es que en 1940 la toman las cuadrillas del ejército de Estados Unidos y Canadá, la toman como posesión para defender la zona en la época de guerra. Y al ocurrir esto, pues bueno, la finca queda sitiada hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente vuelve a ser abandonada y no es hasta 1992 que pasa a estar a cargo de la Buchester Mansion Trust, que son realmente, es la sociedad que realmente a día de hoy la ha reconstruido, la ha acondicionado y actualmente, gracias a esto, pues se puede entrar, se puede visitar, aun ya sí tiene zonas que no están totalmente acabadas. O sea, lo que han hecho es acondicionarla. Dejarla un poquito como estaba, ¿no? Mantener ese misterio, esas gárgolas, esa imaginación que se puede despertar solo viéndola, pero no es imaginación porque es realidad. Los sucesos extraños en el lugar, en esta casa, en esta mansión, se han producido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pensemos que hay documentación desde 1902, que parece mentira, pero ya ha pasado mucho tiempo desde entonces, cuando un vicario de la zona observó una figura etérea, según comentan, en la puerta de lo que era la mansión ya a medio terminar. O sea, cuando estaba a mitad de construcción ya empezó a tener manifestaciones paranormales. En este caso, pues como decimos, una figura etérea que se le personifica a un pobre vicario de la zona que se llevó el susto de su vida, como nos podemos imaginar. Luego, más adelante, comentan, por ejemplo, que empezó a aparecerse también en la parte externa de la finca un jinete incorpóreo, o sea, el rollo Sleepy Hollow o algo así. Bueno, pues de repente en la zona empezó a aparecer eso, un jinete incorpóreo, que también, la verdad es que impresionaba muchísimo a aquellos que lo veían. Decían que iba vestido con ropa de la guerra civil y que se dejaba ver, pues sobre todo, lo que es en la parte exterior del palacete y las proximidades. Y en los últimos tiempos, perdona. No, decía que uno de los testimonios hablan incluso que es un fenómeno que se produce en algunos de estos lugares. El vuelo de piedras, objetos que parecen no proceder de ningún sitio, que saltan como de una dimensión a otra, pero que aparecen ahí, que tienen una corporeidad física, pero que parecen venir de ese más allá y quedarse en este más acá. Efectivamente, eso que comentas, esos aportes que aparecen en la casa, parece provocarlos el fantasma que actualmente es el que es más activo, que es por lo visto una señora mayor, una anciana, pero que tiene muy, muy mala gaita y que ataca sobre todo a las mujeres en rincones más o menos tranquilos y escondidos de la casa. Y lo que comentabas, en muchas ocasiones esa anciana lo que hace es tirarles piedras, aportes que aparecen de la nada, que además aparecen con una fuerza sorprendente y que realmente luego pues los puedes encontrar físicamente porque, como dices, es una cosa corpórea que ha aparecido de la nada, pero que es corpórea y que, bueno, y que evidentemente puedes atestiguar físicamente que eso está ahí, que ha aparecido de a saber dónde. Y muchas de las personas que han ido al lugar, que han investigado, muchos equipos que se han encontrado en el lugar, han podido registrar esos fenómenos. Efectivamente, varios, o sea, como la finca además estuvo mucho tiempo abandonada y se sabía que era un sitio con muchísima actividad, ha habido muchos grupos de investigadores, algunos de ellos más o menos reconocidos, cazadores de fantasmas de la zona, que han estado ahí, han hecho reportajes y han experimentado en carnes propias toda la fenomenología que ocurre ahí. Por lo que cuentan, la verdad es que es un epicentro de gran actividad paranormal, donde, pues como comentábamos, hay aportes, hay apariciones, hay sombras, hay ruidos, hay cambios bruscos de temperatura, muchas psicofonías, por lo visto también se graban, y bueno, y en cualquier caso, por lo que cuentan, solamente entrar ya la sensación de intranquilidad, de que aquello está habitado, es bastante fuerte, por lo visto. Los cambios de temperatura que citabas es una de las características de este tipo de lugares, que parecen sí. Sufrir eso, como si algo enfriara el lugar o lo calentara. Efectivamente, normalmente cuando hay apariciones paranormales previas a la fenomenología, suelen haber este tipo de indicadores, las caídas bruscas de temperatura, que además si vas cargado pues con el material oportuno, con termómetros, suelen ser fácilmente constatables. De repente hay bajadas de hasta 10 grados inexplicables absolutamente, porque bueno, también puedes pensar en un momento dado que en el exterior esos cambios de temperatura son más fáciles de que ocurran, pero ocurren igualmente en zonas interiores, en habitaciones cerradas, donde no hay ninguna explicación para un cambio de 10 grados de temperatura, y los hay. También, por ejemplo, otra cosa muy típica son los olores. Antes o justo después de una aparición, los olores a flores, cuando la aparición es algo positivo, o los olores a podrido o a materias malolientes, cuando la aparición no es precisamente algo positivo, también suelen ser bastante frecuentes en este tipo de fenomenología. Los raps, los ruidos, los golpes, que a veces incluso se utilizan pues para poderse comunicar con ellos a través pues de un código creado entre lo que es el experimentador y el ente que se aparece. Y bueno, y otra de las cosas típicas son las sombras, los orbes, las nebulosas que a veces cuando grabas con Night Shot aparecen y que a simple vista no somos capaces de ver. Hay mucha fenomenología que nos da pues síntomas de que un lugar está sufriendo algún tipo de aparición en ese momento. Y vamos a hablar también de un lugar, pero virtual, en la web, que rutasenmisterio.es, ahí sigue su actividad y ahí la gente puede encontrar muchas de las cosas que estáis haciendo, ¿no? Efectivamente, el 21 y 22 de enero iremos con Fran Contreras a La Balma, al famoso santuario de La Balma, donde se realizaban todo el tema de los endemoniados, donde se intentaba quitar, exorcizar a aquellas personas que se pensaban que poseían, que tenían dentro el demonio, cosa que evidentemente llevó a traumatizar a mucha gente, que el mismo que tenía problemas psiquiátricos en la época. También iremos a visitar las cárceles de Matarraña. Haremos un buen circuito de fin de semana por toda la zona con Frank y con otros expertos que nos acompañarán y que nos explicarán toda la historia del lugar, todos los fenómenos que hayan ocurrido. Es un viaje apasionante de fin de semana que quien quiera acompañarlos puede hacerlo entrando, como decías, en rutasmisterio.es y por un precio bastante, la verdad es que muy competitivo, pues pueden venirse con nosotros a ese recorrido del cual puede salir o bien de Madrid o ir directamente a Matarraña. Así que se animen. El 20, 21 y 22 de enero, todos los oyentes invitados a conocer ese santuario, La Balma, un lugar tremendo, y Matarraña en la provincia de Teruel, un lugar, una comarca verdaderamente espectacular a todos los niveles, con una historia riquísima y también con una apariencia física verdaderamente hermosa, uno de los lugares más bonitos de nuestro país, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es un lugar precioso, con una historia en algunos casos de grises y negros, como tiene toda la historia de todo el país, con episodios dramáticos, con episodios otros pues realmente a nivel histórico increíbles, y que en cualquier caso vale la pena conocer. Laura Falcó, Lara, emplazamos ahí a todos nuestros oyentes. En rutasmisterio.es pueden tener la información sobre esto que nos acabas de comentar. En esta sección, en Ecos del Pasado, hemos hablado esta noche de una mansión que se encuentra en el corazón de Inglaterra, un lugar terrible, tremendo, un lugar impactante, un lugar que se puede visitar hoy en día y sobre el que la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta nos ha hecho un excelente resumen. Laura, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Y hoy este tribunal lo vamos a desplazar al antiguo Egipto, uno de los lugares preferidos, como siempre, con Ana María Vázquez Hoyos. Ana María, muy buenas. Hola, buenas noches. Ay, yo estoy aquí temerosa. ¿Habrá maldición? ¿No habrá maldición? ¿Por qué, pobrecita? No sé, siempre todo... igual con los egipcios, siempre con esa leyenda de las maldiciones. Esto es maravillosa. Es un personajazo, es una señora con toda la barba. Hatshepsut. Como puedas. Como podamos. Yo la voy a sentar al juicio y la voy a condenar solamente por el nombre. Y además con la muela. Porque sí. La clave de la identificación de Hatshepsut se llamaba Matkaré, o sea que... ¿Cómo se llamaba? Matkara. Matkara. Matkara. Como tenían 5 nombres, cada uno lo llamaba como podía. Y las H's que llevan el nombre las podéis poner donde queráis que acertáis. Y luego, como encima, según llegaban, las cambiaban también el nombre, sí. Es que era un lío. Un lío, y encima, como no tenemos cronología fija, y luego tampoco existen las dinastías que se las inventó Manetón, pues vamos a seguir hablando de la única que sí conocemos, porque además ha encontrado una muela. Porque no imagináis que a esta señora, que es teóricamente es la primera reina faraón, no faraona, que faraona era Lona Flores, faraón, si no te rías, que siempre lo digo en clase, les entra la risa a los alumnos, faraón no existe, es la persona que vive en la casa grande. Y luego se dice per a, y iba a decir publicado, pronunciado por los griegos, de pera le salió faraón. O sea, que dejas el su, fíjate tú lo que le puede salir. Hasta barba, con eso que dices, ¿eh? Es verdad. O canas. Sí. ¿Qué podemos decir sobre este personaje? ¿Más o menos hace cuánto vivió? Pues mira, vivió ella. Más o menos en el siglo XV antes de Cristo, en 1479, 1457 o 1540-1481, ahí 17. Pero más o menos 1500 años, ¿no? 100 años más arriba, 100 años más abajo. Y 200 también. Bueno, es la quinta gobernante de las 18 dinastías de Egipto. Y era hija de Tutmosis I, que es el fundador del Valle de los Reyes, que eso os suena, y de la reina Amoses. ¿Qué pasa? Que era una mujer con muchísima personalidad, y el problema es que reinó vestida de hombre, con todos los atributos de faraón, porque, repito, el gobernante, fuese hombre o fuese mujer, simplemente era el que vivía en la casa grande, pero no había distinción de sexo, ¿no? El problema es que es la que más sale en la historia. Antes de ella hay varias reinas faraón, pero esta señora se conserva mucha documentación, y sobre todo el grandísimo y preciosísimo templo funerario del Valle de los Reyes, que es Deir el-Bahari, que yo lo vi a las 5 de la mañana y lo confundí, estaba medio dormida y dije, uy, qué almacén más grande tienen por ahí los egiptólogos. Y de repente abro el ojo y digo, joder, que estoy en el Deir el-Bahari, ¿no? Es impresionante. Es un templo aterrazado, además muy grande, con un calorazo a las 5 de la mañana en el mes de agosto, que podéis imaginaros, yo ni sabía ya dónde estaba, ¿no? Pero el caso es que esta señora gobernó bastantes años, le quitó, entre comillas, le quitó lo que es el trono a un hijo de Tutmosis II, porque ella se casó con Tutmosis II, y a Tutmosis III, que fue el gran faraón antes de Ramsés II, que también es muy conocido porque fue el que extendió Egipto por todo Canaán y llegó hasta el Líbano y tal. Pero el caso es que esta señora reinó bastantes años ella sola, desplazando al que se dice que tenía que ser el legítimo faraón, que era Tutmosis III. Entonces, ¿cómo pudo desplazar esta mujer al legítimo heredero? Pues obviamente tenía que tener dinerito, tenía que tener influencia, tenía que tener el apoyo sobre todo de lo que es la casta sacerdotal. Es decir, si no, no te comes un colín. Claro. Y ejército también, que la apoyara, ¿no? Y todo. Es decir, tenía dinero, tenía ejército, tenía la casta sacerdotal. Y entonces hizo una cosa muy bonita que está representado en el Valle de los Reyes, que es que ella se cambia todo lo que es la titulatura. No se llama toro poderoso. Pues eso no sería vaca poderosa, que queda feo. Pero está la concepción divina de Amón. O sea, ella es hija de Amón y ella fue concebida por Amón, que tomó la forma de su padre. ¿Y cómo es que perdió una muela? Y gracias a esa muela hemos sabido muchas cosas. Pues resulta que tiene varios... cuando era princesa heredera tenía una tumba, que era la KV-20. Luego está en la KV-60, que es la que correspondía a su padre y a ella. Pero el caso es que el problema de todos los faraones egipcios es que los descubrían, los desenvolvían, les quitaban el carnet de identidad, que son todos las joyas, los cartuchos y tal, y se encontraron en una tumba que sabían que era de Hatshepsut por los vasos canopos y tal, pero había dos momias, una gorda y una delgada. Entonces nadie se le ocurría que fuese la delgada sería la reina maravillosa y la gorda la nodriza, cuando fue al revés. O sea, que la gorda era Hatshepsut. Claro, pero ¿qué pasó? Que se buscaba de aquellas dos mujeres que estaban en la tumba, desenvueltas, digamos, tiradas en el suelo, se buscaba quién era la reina. Y entonces estaban una caja con las vísceras de la reina, y al hacerles el escáner se vio que dentro de las vísceras había una muela. Y entonces esa muela correspondía con el hueso que tenía en una de las momias, la de la mujer gorda, que encima tenía dermatitis, coincidía esa muela con ese hueco que tenía en la mandíbula donde quedaba la raíz. Con lo cual se supone que murió por una septicemia producida por la infección de la boca. Pero, resulta que hay un vasito, un como una especie de jarrito pequeño con el nombre de Hatshepsut, que se descubrió en la Universidad de Bonn, y resulta que han analizado lo que hay dentro del frasquito, y os puedo decir que hay benzopireno, que es un hidrocarburo aromático muy cancerígeno, y polisaturados para el alivio de enfermedades de la piel que producen cáncer. O sea, que la estaban dando supuestamente un tratamiento y se la estaban cargando. Es decir, posiblemente, que es lo que yo opino, no sé si lo he oído, desde luego nadie se lo ha oído decir, es que no la pudieron matar porque era muy poderosa, tenía una guardia personal, estaba rodeada del gran chati o gran visir, que era Hapusenet, Senemut, que es el arquitecto que se dice que podía ser su amante, el padre de su hija y tal, pero no se podía llegar a ella fácilmente. Y yo creo que la envenenaron con la crema de belleza. ¿Sí? Le produjeron cáncer. Porque si no, claro, ¿quién se acerca a ti? Pero eso es un envenenamiento lento, ¿no? Claro. Claro, le produjeron precisamente con lo que quería. Tendría como 45 o 50 años y la envenenaron. La única forma de quitarla del medio, con lo cual, claro, siempre buscas al asesino. ¿Quién fue el asesino? El hijastro, el yerno, como se llame, Tutmosis, que era al mismo tiempo el Tutmosis III, ¿no? Se la quitó de encima. Bueno, es que me he montado una novela, obviamente no hay ninguna prueba. Sí, es una hipótesis. Veneno, dermatitis y muerte de la reina por una... Además se ve la cara que está como granulosa y dice, claro, la han matado por medio de la crema de belleza, claro. ¿Quién gobernó después? Tutmosis III, pues el gran faraón. Exactamente. Ahí encontramos el asesino. Sí, exactamente. Sexiel Egetio, el heredero, qué fina, aunque mono. Sí, y yo creo que sí, que estaba hasta las narices y ahí me quito a esta señora de encima. Y desde luego Hatshepsut desapareció, pero además era gorda, sin una muela y gracias al ADN, porque es curioso. Ay, como están los faraones desenvueltos y están todas las momias desenvueltas, el único que tenía el carnet de identidad es Tutankamón, que apareció y estaba sin desenvolver, ¿no? Anda, que se nos están quedando los egipcios. Nefertiti culona. Está gorda. Gorda y granulosa. Claro, pero es que pasa una cosa. Y eso que existe el mito, ¿no? De la egipcia como mujer bella, mujer guapa, pero no deja de ser un mito, ¿no? Vamos a que ver. También, que lo habría y no lo habría también. Pero no dejan de ser mitos, imágenes que tenemos. No, que tenemos esas lo que mujeres están. Que están guapísimas, claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellas pagaban al pintor para que les preparase la tumba, estando vivas. ¿Quién se deja pintar gorda, fea, culona y granulosa? Yo es que le parto la cara. Claro, para empezar no le pago, vamos, a los leones. Pero si tenemos la historia más reciente, la historia de los reyes, de las casas reales, que se pintaban en los selfies que se hacían, que eran los cuadros. Exactamente. Entonces, pues, ¿qué se hacían? Pues ponerse guapos. Y si no estaban todos los guapos que ellos querían o que ellos pensaban, pues entonces solo decían al pintor y tenía que repetir algo. Yo, ¿no?, creo que el único que tuvo narices para pintar feos fue Goya cuando pintó sí, la lo que pasa que, sí, Carlos III y la parentela. Que Goya fue inteligente y lo que hacía es que no se dieran cuenta de que señalaba algunos detalles que podían ser negativos, pero ellos no se daban cuenta, ¿no? Hombre, es que a Goya le tocó lidiar con alguno en la Casa Real que de inteligencia no iba muy allá, ¿eh? María de Sajonia era, que sí, era más fea que Picio, pero era una ligona, o sea, ¿qué más sí, da? Sí. Exactamente, por la casa es lo mismo. El poder es el poder, ya sabes. Exactamente, y gorda sería, pero con barba como todos los faraones. Hatshepsut, ¿no? Hatshepsut. Con la... ¿La H dónde la ponemos? Donde puedas. Muy bien. ¿Dónde te deje? Ana María Vázquez Ois, como siempre, un gran placer. Divertirnos y conocer cosas contigo. Carpe diem. Buenas noches. Adiós. Que, por cierto, quienes queráis conocer, que va a ser fantástico, cómo son los cursos de Ana María Vázquez Ois, la semana que viene, el próximo sábado por la tarde, la tenéis en la UNED online. Un curso sobre un grande de la historia, sobre Alejandro Magno, contada la historia subida por otra grande, por Ana María Vázquez Ois. Ahí tenéis toda la información. La UNED, la tarde del próximo sábado, día 18, ¿no? Facebook, lo tienen, su grupo de Facebook, y sí, es el 18, y desde por la mañana estará ella ahí impartiendo. La era digital. A mí me mola esta música, ¿eh? Es con la que presentamos siempre a Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches a los dos. Javier Sevi. ¿Qué se va a hacer? Porque hay un concurso al respecto. Se está buscando solución. El concurso de las cacas. Exacto, las cacas del espacio. Del espacio. Los cajeros humanos en el espacio, algunos que tienen la suerte. Space Poop Challenge. Es un problemón esto, ¿eh? Perdonad. Sí, sí, lo reímos, pero... Los astronautas ahora cada vez están más tiempo fuera de las naves espaciales e incluso dentro de algunas estaciones tienen que estar con estos trajes tan incómodos que todos conocemos, ¿no? Y el problema viene cuando tienen que estar más de 5 o 6 horas. Sobre todo si toman una fabada de estas. Exactamente, o toman son bebedores de cerveza. Bueno, en el espacio no creo que haya ni mucha cerveza ni mucha fabada. Bueno, deshidratada. En el litoral, quién sabe. Está deshidratada, si fuera, pero puede que esté. Homer Simpson habría. Desde luego que sí. Cerveza da. Bueno, pues entonces. Y fabada también. Y fabada es casi seguro, sí. Bueno, pues entonces lo que ha hecho la NASA es una challenge, un concurso, que es un desafío a la caca en el espacio. ¿Qué hacemos con la caca de los astronautas y astronautas? Se te queda astronautas y astronautas. Un poco raro. Bueno, un desafío con la caca. Sí, sí, un desafío. ¿Qué hacemos con ella? Hasta ahora, bueno, pues había pensado en lo habitual, un pañal, pero los pañales, más allá de las 24 horas, pues se hace incómodo. Fíjate, todo ahí encerrado, ¿no? Cómodo, los vapores. ¿No? Y por muy tecnológicos y avanzados que sean. Y entonces, además habría que cambiarlos cada X tiempo, cada 24 horas mínimo, ¿no? Y entonces pues habría que manipular con esos guantes tan gordos, tan toscos que tienen estos trajes espaciales y tal. Bueno, entonces la NASA ha decidido acudir al espacio exterior de su propia agencia y ha publicitado una challenge, un concurso que acaba el día 20 de diciembre, es decir, en poquito tiempo, en el que está dotado con 30.000 dólares, que es unos 28.000. O sea, que nuestros oyentes pueden participar. Pues yo creo que sí, nasa.gov me parece que es, y ahí pues tienen todas las bases. Y entonces, para ver cuál es la idea de gente que no está metido en el círculo de la NASA, para solucionar un problema que desde aquí nos da risa, vamos, no nos hace sonreír, pero que es un problema importante en el espacio, que se hace con los desechos humanos, es decir, con los excrementos sólidos y los líquidos, incluso con los restos de las menstruaciones de las astronautas, ¿no? No está solucionado el tema, es que son cosas... Tiene que estar todo presente. Exactamente, todo hay que contemplarlo. Y entonces, actualmente lo que hacen, bueno, para evacuar, por ejemplo, la orina, pues hay unas especies como de embudo que se pueden utilizar sentado y de pie conectado a una goma que por aspersión, no, todo lo contrario, por succión, pues evacúan la orina que hacen los astronautas y astronautas. Si te pasas de succión, no sé yo, ¿eh? Entonces, más difícil es qué ocurriría con los desechos sólidos, ¿no? El líquido, evidentemente, en el espacio, en gravedad cero, lo que hace es que se pega a las paredes, incluso... vaya paredes, Con los excrementos sólidos lo que ocurre es que flotan. yo reímos, propongo, o sea, perdón. Hay que cerrar los ojos, perdón, y ponerse. Yo propongo en la situación, ¿no? Hidrógeno este, no, el nitrógeno líquido este que usan tanto para las comidas, que lo congelen. Y que bueno, se haga pues así, cosas pequeñitas. Claro, la solución intentan que sea duradera, es decir, hasta un máximo de estar durante más o menos de 6 días con el traje puesto, que es lo que han calculado más o menos, que puede durar un trabajo espacial con todo este invento puesto, con todo esto. Entonces, para no tener que quitarse guantes y todo eso, manipular pestuza, ni parte de eso y poder, bueno, pues realizar sus necesidades fisiológicas como todos, claro, lo hacemos, pero en el espacio, que es más complicado. El desafío de la caca espacial se llama el premio que convoca la NASA, Space Poop, que significa caca challenge. $30,000, están en juego. Está mal, ¿eh? Y de la NASA pasamos a 7 personas, porque son 7 las que tienen la clave de la seguridad en Internet. Sí, esto es muy curioso, no todo el mundo lo sabemos, o lo sabíamos, o lo sabe, ¿no? Recientemente hemos hablado en todos los medios de comunicación del ataque este que hubo hace relativamente poco a una empresa DIN de estas que gestionan las direcciones de Internet, cuando hubo, bueno, pues todo este ataque hace un mes y todo esto, ¿no? Que se cayó Twitter, se cayó, bueno, todo el mundo. Sí. Bueno, fue glorioso, ¿no? Entonces, hay una empresa, antes lo llevaba lo tenía en poder el gobierno de Estados Unidos, pero ahora lo lleva una empresa que se llama CIANN, son sus siglas. No sé, Colin. Es un instituto... IANN, ¿no? Lo que gestionan son las direcciones DNS, que son los Domain Name System, el sistema de números de dominio numérico, ¿no? Que es lo que hace que nosotros al teclear onda0.es lo traduzca a una matrícula numérica, uh-huh, que es la que direcciona el contenido real que tiene onda0.es en este caso, ¿no? Este sistema de asignación de matrículas, por así decirlo, está en manos de 14 personas en concreto, pero 7 son las titulares y 7 son las suplentes, por si alguno falla, evidentemente. Y lo que hacen es que cada X tiempo, cada 3 meses, ellos se reúnen y hacen un ritual para cambiar el sistema en que el ordenador central de esta empresa asigna estas matrículas a las letras que nosotros introducimos, ¿no? Evidentemente, el sistema de asignación lo cambian cada X tiempo para que no haya lugar a que de manera externa alguien acceda y consiga esa forma en que se asigna y haya una hecatombe. ¿Qué ocurriría? Lo que tú dices, bueno, es sería una especie de phishing, que es lo que hay ahora cuando esas correos y falsos que te dicen hola, soy tu banco y me tienes que teclear y eso para porque... Bueno, pues sería un phishing mayúsculo lo que habría. La forma en que esta gente, ellos tienen 7 llaves físicas y tienen que ir a una habitación hiperprotegida para que desde fuera no se pueda introducir ninguna señal ni puedan saber lo que están realmente haciendo. Eso sí, son grabados y cada uno sabe lo que tiene que hacer el otro para que no haya errores ni nadie se la cuele a otro, ¿no? Además, ahora son públicas desde webcam, ¿no? Y van cambiando esas contraseñas, esas tarjetas criptográficas que dan lugar a cada 3 meses cambiar la forma en asignar los números. Por cierto, estamos en los tiempos en los que se usa el inglés para matar el ocio en las grandes empresas. Se usa demasiado el inglés. Está sustituyendo a la neurona, pero las startups, que son las empresas, es el nombre de las empresas que tienen una aplicación tecnológica. Hay una española, SmartTech, que has elegido como sí. No puede ser otro lugar, en Estados Unidos, como una de las 15 más importantes del mundo. Es una española, ¿no? Es una española creada en 2011 por dos chavales, por así decirlo, jóvenes, que son Daniel González de Vega y Javier Arroyo, y bueno, lanzaron la primera versión comercial de esta Smarty. ¿Qué es la Smarty? ¿Por qué ha sido elegida? De momento ha sido elegida pasando mucho unas cribas muy importantes en esta reunión que se realiza todos los años en Estados Unidos y a la que acuden inversores para captar, para dar dinero a las smart startups que ellos consideran que más aceptación van a tener en el futuro. Van gente muy importante, desde gente de Facebook, de Apple, de como de Reddit, de Foursquare, de Duolingo, o sea, gente que está ahora mismo en primera línea de startups y demás. Entonces, esta gente están recaudando ahora dinero, han ganado, por así decirlo, y están auspiciados por el MIT. ¿No? Ahora mismo se han radicado ya en Boston y el Instituto de Tecnología de Massachusetts son los que les han dado el último empujón para llegar ahí. Es una aplicación, es una tanto para tableta como para ordenador, en la que está indicada para chavales de 4 a 14 años. Y es un método revolucionario, como lo han demostrado, para aprender matemáticas de una forma facilísima. Han demostrado que el 90%+ de chavales mejoran sus cálculos de forma maravillosa. En España hay 10.000 usuarios, ¿eh? Va fenomenal. Smart Tech, así se llama esa empresa española. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero.